Vamos a ver, esto de los 30 segundos, yo personalmente sigo sin entenderlo. ¿Por qué son 30 segundos? Pues porque luego con el Audacity, cuando editas todo esto, tienes que eliminar el sonido ambiente y necesitas 30 segundos de sonido ambiente. Con 15 no nos vale. Yo lo que he leído es que son 30. Bueno, pues podemos improvisar nosotros también, ¿no? Podemos innovar. Nos cuesta mucho, nos cuesta. Pues yo creo ¿Vosotros que... habéis leído algún manual, algún tutorial de Audacity? ¿Yo, tú? No. No. ¿Funi, tú? Yo si no tiene dibujos. ¿Susana, tú? No. Elías, no le pregunto porque lo último que leyó fue el folleto al Carrefour, ofertas del 15 al 31 de marzo. A mí no me las baratas. A mí esto no me convence. Bueno, yo, 15. Luego lo votamos. O hacemos un referéndum o una consulta. Mira, Elías, tira. Dale, ya anda. Buenas tardes, bienvenidos a la casa de mi hermano. Yo soy Michael Pérez y hoy, por fin, tenemos ya el programa número 1. Ya sabéis, si no soportasteis la última vez que grabamos el piloto, hemos hecho como hicieron con Galáctica. Grabamos primero la miniserie y ahora empezamos ya con la temporada del capítulo número 1. Y en este capítulo número 1 tenemos una cestita bastante cargada. Vamos a hablar de videojuegos, en concreto de Dark Souls, aprovechando que ha salido su segunda parte, y vamos a hacer una retrospectiva de toda la saga. Hablaremos también de Infamous Second Son, creo que lo he dicho bien, es un juego exclusivo para Play 4 y también hablaremos de eso. Vamos a seguir jugando, pero esta vez con un juego de mesa, el Sherlock Holmes Detective Asesor. Y todo eso combinándolo con la mesa de debate, donde analizaremos las noticias que nos han parecido más curiosas en los últimos 15 días. Y, por supuesto, también recordaros que la casa de mi hermano se graba con público en directo, el perro, el gato y cualquier otra persona que aparezca por aquí, así que no os asustéis si escucháis ladridos, maullidos o el timbre de la puerta. ¡Comenzamos! Presentamos ya al equipo médico habitual. Tenemos a Jojo. Muy buenas tardes, Jojo. Buenas tardes. ¿Cómo de buenas? Buenas. ¿Buenas? Sí. Vale. Puni. Hola. Que viene con el cerebro un poco frito. ¡Ah, vengo a tope! Eso nos dice que sí. Ha debido cumplir el reto de hablar, de verse la serie turca de la que hablamos en el último programa. Luego nos cuentas un poquito más. Los 72 minutos más apasionantes de mi semana. ¿Y era en turco íntegro? En turco íntegro. Pero les entendía, como por el contexto. Ah, muy bien, muy bien. Víctor Manuel del Moral. Hello. Muy buenas tardes. Hello, my friend. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Pues, va, llevamos 2 días de semana. Bueno, decir, por ahora, bastante. Cansada. Cansada. Esta gente que trabaja, que no saben más que quejaros. Claro, claro. Es lo que tenemos. Es decir, los que trabajamos nos quejamos porque trabajamos. Esto funciona así. Tenéis que levantar el país. Esto es España, cojones. Claro, para mantenernos a los que no nos dejan trabajar. Bueno. Callando. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos al nuevo fichaje. Buenas. Se llama Susana y es la voz de la cordura que nos hacía falta. Bueno, eso intentaré. Bueno, por mujer es lo que te toca. Ser la cuerda de todo este asunto. Y nada, vamos a comenzar con la noticia en el mundo tecnológico de la semana, bueno, más bien de la semana pasada. Ay, es verdad, hoy me están haciendo señas, es verdad, se me está olvidando al pobre Elías. Nuestra música en directo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Tenemos una persona a los mandos. No, pero ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que como no tienes más que darle a botoncitos y tal, pienso que tu trabajo no es importante y es quizás el más importante de todos. Es el Jeray Martínez. Hombre, pues, aquí estoy con más ojeras que Kung Fu Panda. Eres algo más que unos platos y unos botones. Perdona, nuestro David Guetta. Nuestro David Guetta. Ay. Bueno, ahora sí. La noticia de la semana pasada, noticia tecnológica, es que Facebook había comprado Oculus Rift. ¿Qué nos cuentas, Jojo? Pues eso. Estos meses que tenéis pasta y que decís, me sobra 60 euros, me voy a comprar un juego, me voy a comprar una camiseta, me voy a comprar, es este tío, le sobra la pasta, y ha dicho, pues ya me he comprado WhatsApp, pues ahora me compro Oculus Rift para ver el perfil de Facebook en 3 dimensiones y cómo te lo cambio en un año 4 veces. Pero exactamente, para los que no tienen ni pajo de idea de qué es Oculus Rift, cuéntanos Oculus un poquito. Oculus Rift es el proyecto de Oculus VR, una empresa que comenzó con un Kickstarter, en el cual... Obviamente, como los Kickstarter te hacen firmar en los contratos, la gente que invirtió recibió su recompensa. Y ahora este tío, ya que ha montado la empresa y que le va bien, pues se lo ha decidido vender por 2.000 milloncejos de dólares, de nada. El tío ha dicho, bueno, ya que está el proyecto hecho, ya que está el camino ya rodado, pues es cuando me meto yo. Es decir, hombre, a lo mejor participo en el Kickstarter. Sí, pero eso a mucha gente le echa para atrás, sobre todo porque eso iba enfocado a videojuegos y este tío pues ya ha hablado de cosas sociales. Sí, pero ahí es donde quería yo. Imagínate este tirado que vive en la calle, ¿vale? Y de repente coge y se encuentra un MP3 y está en nuestro podcast y dice, anda, esta gente del Facebook ha comprado el Oculus. El Oculus, ¿pero qué es Oculus Rift exactamente? Oculus Rift es un dispositivo de realidad virtual que se acopla a la cara en forma de gafas. En un primer diseño muy feo y en un segundo que mejora el primero, pero bueno, tampoco es eso. Iba orientada hacia, pues, no sé, por así decirte, es que es un pufo, puede ser un pufo, no lo es, puede ser. Como las 3D, es un proyecto a largo plazo que a ver cómo sale de realidad virtual. Por ahora lo único que han presentado, que pusieron en las ferias, era una especie como de montaña rusa, si no recuerdo mal. Una montaña rusa, un simulador de decapitación y... Sí. Y una tía en pelota, me parece. Sí, también. Así. No, en Japón hicieron una movida... Ya se mete el porno que ahí. Era, claro, era tirándote una muñeca hentai con un aparato puesto en el aparato, ¿sabes? Lo que es un... Me has robado la idea. Pero si llevo años queriendo hacer eso para Play, un mando que termine en muñeca hinchable. Hacía los gestos de la pelvis y vibraba lo que es el cono del amor. ¿Sabes? Sí, una cosa muy friki. Sí, claro, allí en Japón. Sí. Bueno, pero bueno, es que para mí ya de por sí, el tema de las 3D ya me ha parecido siempre una milonga. De hecho, en la 3D se lo tengo siempre quitado. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el único juego que me llama la atención para utilizarlo ahora mismo es el Senran Kagura Burst, el de las chavalas estas con pechotes y que se le va cayendo la ropa según lucha. O sea, eso con aplicaciones para el porno tiene ahí un nicho importante. Oculus Rift yo creo que lo pensaron en el porno, simplemente que luego ya pues como eso. Luego se quedan en el penis. Claro. Esto era como el Virtual Boy, aquel que salió con las lucecitas rojas, aquel que eran con gráficos rojos, aquellos que producía dolor de cabeza a los 10 minutos. El Virtual Boy es una de las cosas más lamentables que he probado nunca. Pues yo tenía un amigo cuando iba al colegio, que era medio japonés, ¿vale? Y el tío se iba todos los sábados a un colegio japonés y le enseñaban cosas de japoneses. O sea, no tenía suficiente... No tenía sushi, dar con la katana, tatuarse en el pecho... No, pero el tío no tenía suficiente con estudiar de lunes a viernes y también se iba el sábado a aprender... Porque es japonés, esta cosa. Huelga la japonesa. Bueno, pues el caso es que pues él tenía otros amigos japoneses que se traían cosas de Japón y le dejaron un día el Virtua Boy. ¡Qué huevos! Pues yo puedo decir que he probado el Virtua Boy y me pareció lamentable con 11 años y... Por eso digo, claro, no, joder, a lo mejor si me hubieran puesto pechotes en aquel momento, me hubieran hablado de esas aplicaciones, a lo mejor el Virtua Boy hubiera tenido mucho más éxito en el futuro. Bueno, pues esto, lo de las gafas, vamos a tener que acostumbrarnos, porque me parece que Sony también ha presentado en el GDC, ha presentado también unas gafas y... Ha hecho sus gafas con casinos y Microsoft. Y Steam, no, Valve. Lo está también, están ahí. Que la de la Sony oreja. Parece un filo, le han puesto una lucecita que va moviéndose como el coche fantástico, el agua al lado de. Es una cosa. Es Sony. Le encantan las lucecitas a Sony. Sí, es como. Ten tu árbol de Navidad en casa. Bueno, por de pronto, vamos. En cualquier caso, parece que el futuro. No sé si realmente va a tener mucho éxito ese tipo de aplicaciones, pero parece que el futuro sí que está en las 3D, aunque sea para tratar de sacar. En la realidad virtual. Realidad virtual. Un GTA en realidad virtual. En primera persona, sí, lo he escuchado ya por ahí un par de veces y he dicho, yo creo que va a haber más futuro en la realidad aumentada que en la Te quitas virtual. Gafas y las gafas ya no tienes ni salón, las destrozado. En cualquier caso, como esto no es más que una herramienta para sacar más dinero. Y hablando de sacar más dinero, me encanta, lo flipo yo solo cuando enlazo las cosas así. Me encanta cuando lo hilas porque... Es que lo he oído bien. Parece, tío, que lo preparas y todo. Has visto, Enhebra. En Ebro, bueno... Tenemos nuevo Harry Potter, pero sin Harry Potter. Sí, es una cosa un poco extraña. Es decir, es un poco... Vamos a sacar dinero a la gente que quiere más de Harry Potter. Hay un libro que es una especie como de spin-off que sacó J.K. Rowling, que se llama... A ver si lo encuentro... Que es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. ¿Vale? Este libro básicamente es una guía, pues, donde están los dragones, los bichos que salen en las novelas de Harry Potter. Es en plan para niños, es muy, muy simple. Pero eso me lo vendían a mí. unos tíos así con malas pintas y me lo metían así como en un libro más chiquitito y te lo tenías que comer y veía dragones, veía lo que quisieras. No, pues esto debe ser algo parecido porque lo utilizaban en Hogwarts, en teoría sí, era un libro de texto que utilizan en el famoso serie. Libro este que le intenta pegar un mordisco en una de las películas y este tipo de cosas, efectivamente víctima de un ataque de ácido. Pues eso, pues partiendo de ahí, de ese libro van a hacer 3 películas. Es pues la idea. Y partiendo del Hobbit. Partiendo de 56 páginas, creo. Sí, sí, 54 de aquí. Páginas. Y es eso, es simplemente se reunió J.K. Rowling con un productor de Warner, en un principio para ver si para convencerla para que siguiese sacando libros de la saga. Y esta mujer le ha vendido el libro este y parece que la cosa tira hacia adelante. Aquí hay dos cosas. Primero, se la ha colado. Que cuando lo primero es que cuando hablábamos de esta noticia preparando el programa hace un par de días, lo primero que pensábamos era que se había adelantado el April Fool's. Sí, sí, sí. Que totalmente. Yo de hecho estamos en el April Fool's y todavía no me lo creo que esta movida. No, pero la noticia salió hace ya unos días, con lo cual puede ser. Madre mía. Y lo segundo, y lo que me llama más la atención, y ahí es donde me lleva ya a esta pregunta. El libro original fue un libro que escribió J.K. Rowling, al igual que el de Quidditch a través de los tiempos, para sacar dinero para una fundación benéfica, para los niños. Sí, para su fundación benéfica, en la cual la beneficiada es ella. No. Los libros sí que era para una fundación benéfica. Pero claro, ahora la pasta que cobre por hacer las películas, porque ya creo que se va a encargar también de los guiones o va a estar ahí detrás, está claro que va a cobrar un buen cheque. Entonces, si el libro original era para beneficencia, ¿qué va a pasar con la pasta que saque la Rowling? Que no le hace falta el dinero, mucho menos. Pues a saber. Pues que me lo dé a mí, que claro, eso me hace falta. Pues posiblemente le dará algo para la compañía, es decir, para la fundación esta y el resto pues... La fundación que es Comic Relief, me parece, que es una británica. Uh-huh. Que alguna vez han hecho... Me parece que es... me estoy confundiendo con Children in Need, que es una que hace cortos de Doctor Who siempre... Para la beneficencia, pero bueno, eso es otro rollo. Bueno, lo que está claro es que los 7.000 millones de dólares que hizo Harry Potter, pues intentar repetirlo, pues... Hombre, Harry Potter contra los bichos en los que se monta Harry Potter. No, supuestamente Harry Potter no saldría en ningún momento. Ya, pero quiero decir por eso, o sea, es como si te hacen una película del grifo. ¡Uy, mira, una película sobre el grifo, qué majo! Pero qué, van a salir bichejos volando. Claro, un tío, pues eso, la idea pues sería seguir el... La historia de una especie como de catalogador de monstruos que va viajando por el mundo y encontrándose con bichos. Pokémon y Monster Hunter a la... Sí, y a lo mejor sale el Harry Potter por ahí en uno de los lugares o algún hermano Weasley, el hermano que trabajaba con los dragones, una cosa se así. Se dice que la película va a estar ambientada en los 70, al menos, o que va a empezar en el Nueva York de los 70. Ah, mira, está bien eso. O sea, que en teoría esta es la historia del autor del libro, que no tengo ahora... El nombre a mano. Sí, eso es. Vale. Es un rollo de esta mi experiencia y de hecho el catálogo de los monstruos para que tú estudies en Hogwarts. Sí. Efectivamente. O sea, es la historia de cómo se. Cómo se hizo el libro. Magos Casters. Almagones. Porque desde Harry Potter no ha habido ninguna otra saga que haya. Que haya magos hippies. Son punkies. Pueden ser gangster y punkies. Gangster o mago, ¿no? Obvio, también American Gangster transcurre en los 70, ¿eh? Claro, con abrigos de chinchilla. Imagínate a Denzel Washington haciendo de mago, tío. No, Samuel L. Jackson, que está sacando la varita, ¿eh? Cuando le pega el tiro en la sien al otro Nigar, que le hace ahí y saca la varita, le pone la varita ahí. ¿Cómo hemos pasado de Harry Potter a gangsters? Gangsters con varitas mágicas. Porque todo mejora con gangsters. Claro. O con zombies. Hola, citoplasma. Teníamos que meter la cuña ahí. Sí, si no nos pegaban. Si no nos pegaban. Pero sí es verdad que todo mejora con gangsters y con zombies. Aunque creo que la frase original es que cualquier película mejora automáticamente si tiene robots, ninjas y zombies. Punto. Y eso es así. ¿Y no la ha hecho Sassy todavía? Seguramente. Estarán trabajando en ello. En cualquier caso, le auguramos mucho éxito a esta nueva trilogía de Harry Potter, sobre todo si mete robots, ninjas y zombies. Y nazis. Y nazis. Los nazis también mejoran mucho. Sí, bueno, claro. Ahí ya estamos desbarrando. En los juegos, en los juegos. Madrid va estupendamente. Lo mejora todo. ¿Qué pasa con Netflix? Con Netflix, pues... Que también son unos nazis, joder. No, hombre, no. Netflix es una plataforma que las malas lenguas dicen que nunca llegará a España porque aquí somos unos piratas del copón. Y lo somos, eso es verdad, pero vamos. Ha empezado como videoclub online y luego se ha lanzado a producir sus propias series de televisión para su propio canal. Rollo Spike. En ese palo. ¿Qué han hecho ahora? Pues han firmado, cosa que yo desconocía, y lleva el acuerdo firmado desde hace bastante tiempo y había salido la noticia hace también unos meses, con lo cual yo esto demuestra que yo estoy en el mundo porque tiene que haber de todo. Y resulta que han firmado un acuerdo con Marvel para hacer series sobre personajes de la Marvel que a lo mejor no llaman tanto la atención como para hacer una película. Entonces, va a haber una serie de Daredevil, de Jessica Jones, de Luke Cage, Chaqueta Amarilla y de Puño de Hierro. Y la historia es que van a tratar de comenzar grabando la serie de Daredevil. Y yo me he enterado de todo esto porque ha salido la noticia de que Netflix está muy interesada en fichar para hacer de Daredevil a Michael C. Hall. Dexter. Efectivamente. ¿Por qué? Si Ben Affleck sigue disponible. Porque Ben Affleck, no, porque Ben Affleck va a ser de Batman, tío. Oh, ya, claro. Yo, lo que acabas de decir, la tanda esta de superhéroes me ha parecido como la Liga de la Justicia Justa, ¿sabes? Sí, correcto. ¿Sabes? Todos los pozos que quedan en el café, pues me voy a hacer el último café porque no tengo pasta. No, pero ¿sabes? Son todos... Hombre, fíjate, es toda la débil que a lo mejor es que tiene más nombre, pues bueno. Sí, claro. Es un drama, porque va a ser una serie dramática de superhéroes que llegan cuando Superman ya lo solucionó todo. Vaya. Ya ha vuelto a pasar por aquí Superman. Pues nada, vamos. La chaqueta amarilla, ayúdame a recoger Superman. No, porque Superman no, porque la chaqueta amarilla me acerca a casa. No, perdona. Que ni vuelan ni nada. No. Son los más tristes. Sería lo vendo, no Superman. No despierten. ¿Qué coño hace un ciego saltando rascacielos? Contra lo vendo. Se va a matar. Todo muy loco. No, pero fijaos que, oye, no desprecieis el personaje de chaqueta amarilla de Luke Cage, porque gracias a ese personaje se le ha dado nombre a uno de los grandes actores de esta generación, el incomparable Nicolas Cage. Y su pelo. Nicolas Cage y su pelo. Y su pelo que... A Nicolas Cage le encantaría hacer. Los tornillos de verano para atrás. Es más, estoy seguro que a Nicolas Cage le daría igual que el personaje de Luke Cage sea negro. Sí, sí, eso pondría una tiara y saldría a dar patadas. No, pero es cierto, o sea, Nicolas, supongo que lo sabéis, vamos, esto es una cosa que típica chorradita que se cuenta. Nicolas Cage, su verdadero nombre es Nicolas Coppola, es sobrino de Francis Ford Coppola, y se puso el nombre, el apellido de Cage, porque le molaba mucho el personaje este de chaqueta amarilla, que no es más que un tío negro fuerte con una chaqueta amarilla y que se dedica a dar palos por ahí. Igualito que Nicolas Cage. Igualito. Negro fuerte con chaqueta amarilla. Basado en hechos reales. Esos años mozos. Puño de Hierro es un artista marcial que también se dedica a ir por ahí partiendo espaldas. Jessica Jones. Fisio de las frutas. No la conoce, sí. Sí, de hecho su personalidad secreta es el fisio del barrio. Jessica Jones es una chica que, al parecer, porque está investigando porque no conocía demasiado el personaje, y es una chica que estaba, ojo, fíjate cómo tiene que estar jodida la cabeza, porque estaba enamorada de Peter Parker. Pero Peter Parker cuando era un friki de instituto, antes de que le picase la araña. Ojo, cuidado. Y de hecho, el mismo día que a Peter Parker le pica la araña, pues ella estaba volviendo a su casa con sus padres en el coche, tienen un accidente, se chocan contra... ¡Qué puta casualidad! ¿Verdad? Se choca contra un camión... ¡Qué grande es Stan Lee! Se choca contra un camión de residuos radioactivos. El mismo de Daredevil, seguro. Pudiera ser. Estaba uno a cada lado del camión. La chavala se queda en el hospital y pasa un montón de tiempo en el hospital. Y eso coincide con la primera invasión de Galactus en la Tierra... Está el día, está muy mal. Se van y claro. Esta niña tiene que ser como la Forrest Gump del cómic Marvel, ¿vale? O sea, está siempre al lado de los eventos más... Poderes. Ah, bueno, pues vuela, tiene super fuerza. O sea... Que después de estar en cámara, hace cuántos años. Pero luego se ha dedicado a tener una agencia de detectives y cosas por el estilo. Así que nada, y a Daredevil, bueno, pues no hace falta que lo presentemos. Y la idea que tiene esta gente de Netflix... Todo el mundo puede ir a comprarle cupones a la plaza. Claro, es el alma de la fiesta, va siempre ciego. Que es abogado. Que es abogado, como el que tengo aquí. Entonces, recapitulando. Michael C. Hall como Daredevil, ¿cómo le veis? A Dexter como Daredevil. Pues no. ¿No? No, porque tiene así la cara como muy anchota, no me mola. No veía ni a Ben Affleck como Daredevil. Ay, fíjate. ¿Qué has hecho, Elías? ¿Vas a poner una alarma cada vez que digamos el nombre de este señor? No, pero ya lo he dicho muchas veces. Vale, perdón. Entonces, el señor A, no, nadie le veía tampoco como Daredevil y seguimos sin verle. Susana, ¿tú a quién ves como pues, Daredevil? No sé. La verdad, porque no sé cuál es Daredevil. ¡Bueno! ¡Madre del amor! ¡Es el demonio! ¡El ciego! ¡El ciego! ¡El Dark Person! ¡El de rojo! De todas formas, nadie pega a Modaler, porque Darth Vader es mal. Es justa. Es el mal, no vale para nada. Daredevil. ¿Pero qué lo va a hacer? ¿Frank Miller? Bueno. Pero que ayuda a la gente, que es abogado y ayuda a las personas gratis. Pero que no me cae bien. Es su superpoder ser abogado. Hombre, y tener trabajo. No te creas. Su superpoder es tocarle los cojones a The Punisher, que ese sí que es un superhéroe como Dios manda. Es un poder. ¿Su poder cuál es? Tener dos cojonacos. Eso es un poder. Pero Daredevil, que es ciego y que ve mejor. No, tiene una especie como de poder sónico. Es como un delfín. Pero abogado. Y la movida y el entrenamiento que tenía por un tipo que le entrenó estamos muy desconectados. Luego me decís, pero ninguno me sabe decir es como un delfín ciego, es como un que hace ninjutsu, es un delfín ninja y tiene un palo super modón. Claro. Y viste de rojo y es abogado y le gusta el cuero. A mí no me gusta. Bueno. Sí, es mierda. Pero lo va a hacer Frank Miller. No, sé, no solo, pero solo dos cosas. El que está encargado de esta serie se llama Drew Goddard. Que le diréis, ¿y ese señor quién es? Bueno, pues ese señor es el que. Es Daredevil, no lo habéis leído en el nombre. Ese señor es el que creó La Cabaña en el Bosque. Peliculón. Ah, bueno. No digo más. Vamos a ver. Y lo segundo, y con esto termino mi alegato. Vamos a ver un Daredevil súper tétrico ahí, qué oscuro soy. Esta serie pretenden que sea. Y luego mucha sangre. Este conjunto de series se pretende que se haga primero Daredevil, se siga el orden, Jessica Jones, Chaqueta Amarilla, Puño de Hierro, después, y que después colisione todo, confluya todo, perdón, en una serie común que se llamaría Los Defensores. O sea, va a ser un poco como Los Vengadores de Palo para televisión. Pero esto que es una especie que es fase 2.0, 1.1... Y va de forma paralela porque en Marvel... 2.1. Yo lo estoy viendo como hicieron con Los Vengadores, que Los Vengadores los juntaron porque era un grupo impopular de héroes, pero al juntarlos... crecieron por unos retoques por aquí, unos retoques por allá, ya sabes, quito un personaje mierda, meto unos pepinos, ¿sabes? Esas cosas, y acabaron siendo los Vengadores, ¿me entiendes? O sea, esto a lo mejor, ahora estamos diciendo, ¡esto es mierda! Y el próximo día, a lo mejor mi hijo dice, ¡joder, los Defensores y estos son la polla! Perdona, pero los Vengadores molan pero mucho. Pero es que no pinta. Héroes paralíticos que no vendían y los juntaron a una serie y dijeron, ¡ay, qué bueno! Pinta también como lo del Oculus Rift, la cosa esta. En serio. Pinta que hasta que no lo probamos... Yo le daré un voto de confianza. Lo último. Marvel no pierde los derechos con esto. Está dentro de lo que se llama el universo Marvel cinematográfico. Uh-huh. Con lo cual, vete a saber con qué pueden combinarlo. ¿Esto lo podrían meter en la guerra civil? Pues imagínate si en algún momento dado pretenden hacer lo de la guerra civil... pueden usarlos también. También separamos a los Defensores porque unos se van con Iron Man y otros con el Capitán América. Netflix, aparte de esto, de ¿qué está intentando? Porque ya creo que hablamos la semana pasada con Arrested Development, también la salvó Netflix o algo así. Puede ser, pero Netflix ha distribuido series como House of Cards y Orange is the New Black. Pero son suyas. Sí, a eso me refiero, que una empresa que básicamente es un videoclub online. Es decir, que ahí en Estados Unidos lo parte. Aquí, por ejemplo, no. Lo que hemos dicho al principio, que no quiere entrar porque nos tienen considerados como piratones. Pero allí en Estados Unidos. Ayer que haya un videoclub, porque no deja de ser un videoclub, toda que sobreviva, aunque sea de esta manera, también es francamente sorprendente y destacable. Y también tienen mejores conexiones. Ajá. Nos damos un descansito, escuchamos un poquito de música y volvemos. Upon new melody, slowly, easy. Remember element of life, freedom, raga. When we say hands up, reggae in a fourth floor. When we say hands up, reggae in a fifth floor. When we say hands up, reggae in a fifth floor. Welcome to Zion, hear me come. Hey, never she fade away. town where me say hands up. Big dancing in the town where me say hands up. Reggae music, they don't where me say light up your mind and jump, jump, jump. Ragamuffin broke down world out so dumb. Play and the nine and the ten and the ghetto. Play and the yard till the sun goes down. Reggae music, more unity she brought. Where me say hands up. Reggae in a one floor, where me say hands up. Reggae in a two floor, where me say hands up. Reggae in a third floor, full time reggae make you feel nice, nice, nice, nice. Go on top, more reggae music in the girls and them boys. So push up your hand if you reach and I'm poor. So play now the yard till the sun go down. So reggae music one educate every nation. 40 days and 40 nights, reggae growing steady. Rastafari calling, youth man get steady. Youth and culture, hey. Where we say hands up, reggae music now the song. Where we say hands up, big man back come. Where we say hands up. Highly, highly. Hey, never she fade away. No time bringing music, healing all the nation. Hey, never she fade away. Good time bringing claro, ¿cuánto le quedaba a la canción? ¿10? ¿30? ¿Cuánto quedaba? Es alucinante 20, porque claro, tenemos aquí... Era la retransmisión del Euromillón. No me ha quedado claro, me he puesto todo tenso. 15, 10... Teníamos aquí a Elías diciéndole, oye, que os quedan 10 segundos para terminar la canción. Bueno, en realidad son 20. Bueno, 9. No. Y se ha hecho la picha un lío. Pero bueno, hemos vuelto. Atentos al rumor. Como rumor, no hay que tomarlo demasiado en serio, pero sí que nos puede hacer pensar un poco. Avisa que no es del April Fool's Day, tampoco... No. Esto también llevaba unos días colgado. Y, insisto, es un rumor, pero pensemos en ello. Sabes que Disney compró Lucasfilm y que van a explotar todo lo que puedan la Guerra de las Galaxias. Ya sabemos que tenemos 3 capítulos más, que van a hacer series de televisión, spin-offs y toda la pesca. Pero claro, Lucasfilm no es solo la Guerra de las Galaxias, también tiene ahí Indiana Jones. Entonces, parece ser, y ahí aparece el rumor, de que Disney estaría interesada en relanzar la saga de Indiana Jones. Pero claro, Indy está viejuno, mejor dicho, Harrison Ford está viejuno. Va a hacer de Han Solo y ya. O sea, tiene que culminar su carrera haciendo de Han Solo y ya le permitimos morir en paz. Bien. Entonces, o le exigimos, ya veremos. Depende del papel que haga. Depende de cómo lo haga. Entonces, la historia, y el rumor continúa por ahí, es que dicen que a lo mejor estaría bien, que pegaría para el papel Bradley Cooper. Para los que no sepáis quién es... Dios santo. Toca el banjo, va a entrar Bradley Cooper. Los que no sepáis quién es Bradley Cooper, y para que le pongáis cara, pues es el chico de Resacón de Las Vegas, el que hizo de Fénix en la película del Equipo A y el que hace de policía en La Gran Estafa Americana. Ganó el Oscar por Sí, El lado bueno de las cosas. Olvidándonos de Bradley Cooper y olvidándonos de que esto es un rumor, pero pensarlo. ¿Merece la pena hacer otro Indiana Jones? ¿Puedo hablar yo? No, quiero que hable Susana primero. Porque tú eres parte interesada. A ver. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Qué? No, le digo a Víctor que eres parte interesada porque es demasiado fan de Indiana Jones. Ah, ya, bueno. Sí. Tú que eres de una generación diferente. Yo creo que ya está bien, que las cosas es como lo de Harry Potter. Que las cosas tienen un momento y una cantidad y si te pasa de eso, pues te empachas. Sí. A ver, ahora sí. Ahora sí, venga, salta. Pensé que me ibas a dejar para el final. No, venga, salta. No, espera, la cuarta sobraba. Correcto. Yo. Que yo soy muy fan, así que si lo hacen bien, me molaría. A mí yo... Castigado. No quería ser el único que no te lo hiciera. Adelante. Que yo creo que bien. Que igual que James Bond y esas cosas, que son sagas que pueden continuar y que ahora depende de que el actor lo haga bien o mal, pero porque es te vas a privar de un mucho personaje. Del actor. Claro, depende del actor. Ahí viene toda esa carga. Es una carga añadida, no es como hacer un personaje nuevo. Pero porque te vas a privar de una historia y que de una buena temática que puede estar bien, ¿sabes? ¿Por qué? Para hacer cosas luego que digamos que es un plagio de eso y tener la idea vetada. Pues mira, la exploten. Mientras lo hagan bien, pues igual que dices, bueno, mientras lo hagan bien, todo está bien. Hombre, yo creo que ya la última era un buen resacón en Michoacán o una cosa así. Sí, con la calavera de Cristian. ¿Cómo se le fue de las manos? Resacón con peyote. Pero como a mí no me pareció, por ejemplo, esa tan mala, pues... Pero claro, yo a mí tampoco. Me paso el día viendo series y películas, así que yo ya me trago cualquier cosa. A mí la calavera de Cristian... No, no, puedes referir eso, que te tragas cualquier cosa. Sí. Como cosas turcas. Bueno. Y en turco. Turcas y largas, ¿no? El durum del amor. A ver, yo personalmente estoy como Kuni. Mientras se haga y se haga bien, es decir, el actor es lo de menos. También se decía que Sean Connery iba a ser el único James Bond. Y luego tuvimos a Roger Moore sin problemas. Tuvimos a Timothy Dalton, bueno, ahí tuvimos algún problema. Tuvimos a Daniel Craig, tuvimos a Remington Steele, se me olvidó el nombre. Pierce Brosnan. Aleluya. El señor Pierce Brosnan para usted. Pues los tuvimos y no pasó absolutamente nada. Y James Bond ha llegado a 22 películas sin ningún tipo de problema. Exactamente. Entonces, ¿por qué Indiana Jones no puede llegar a 22 películas? A mí me encantaría que llegase a 22 películas siempre y cuando se mantuviese un mínimo exigible. Es decir, no empezar a hacer telecines de estos alemanes que te emiten a las 5 de la tarde de Jason Storm y la espada del valor que te emiten en tantas. Te estás metiendo con la gran saga del bibliotecario de Noah Wyle. No, me estoy hablando. En Noah Wyle está esa parte. Yo me refiero a unas alemanas que también hay, que a los alemanes les encantan hacer este tipo de películas históricas con la gente de Rex, de lo del perro y estas cosas. Entonces, si las películas de Indiana Jones se hacen medianamente bien, con una trama interesante y que la gente pueda llegar a entender, sí, más que no nada, como no como la de la calavera de cristal, que sí, que para la calavera de cristal tenías que tener un mínimo de saber de qué iba el asunto. Un máster. Sí, un máster en Indiana Jones. Un milenio 3 en el cuerpo. Sí, demasiado milenio 3. Pues se puede hacer sin problemas. Ahora, si lo que quiere Disney es sacar cuartos, lo va a sacar, porque la legión de fans vamos a ir a ver lo que sea de Indiana Jones. Aunque sea para criticarla. Aunque sea para criticarla. Disney te quiere violar, porque ya lo hizo de pequeño, que te tragabas todas sus películas, y ahora te vas a tragar todas las movidas que no eran suyas, pero ahora como son suyas te las vas a tragar. El problema de Disney es que... Disney es que está congelado, y hasta que no inventen algo para congelarlo, ahí está. No, pero el problema de Disney en el cine es que todas las cosas que ha intentado hacer nuevas ellos por sí mismos, ejemplo, John Carter y el Llanero Solitario, es decir, han sido pifias totalmente. Hombre, el Solitario es una basura. Ya está. La he intentado ver tres veces. Y me he dormido las tres veces. Yo la he podido ver, pero tuve que dividirla en dos partes, porque no. Pero es una película que te pilla en otro momento. Con yo menos expectativas. A Disney lo que le pasa es que es eso, como Facebook, que lo acapara todo y quiere hacerlo todo. Cada vez que Disney intenta hacer algo suyo, no ha sido capaz de hacerlo. Claro. Entonces, ahora dirá, pues cogemos la Guerra de las Galaxias, que tiene un bagaje de 30 años, y tiramos millas. Sabemos que la gente lo va a ver. Pero cogemos ahora Indiana Jones, que tiene un bagaje también de otros 20 y tantos, y volvemos a tirar millas. Y sin pero, vale, pero imagínate, vale, ahora mismo Los derechos de Indiana Jones están en manos de Disney, muy bien. Y Disney dice, vamos a hacer un nuevo Indiana Jones. Escogen a un director buenísimo. Imagínate que cogen, yo que sea, también a JJ Abrams, ya para que haga... Sí, para que ya de todo. Venga, ya para que, ya para resucite, que resucite todo. Claro. Y JJ Abrams cojará a Michael Giacchino para que le haga la banda sonora y John Williams se pueda jubilar de una vez. Sí, por favor. Vale. Williams. Entonces, ¿qué preferiríais? ¿Meter un actor... Bueno, obviamente, actor nuevo, pero que fuera... un Indiana Jones normal. Pensé que ibas a decir, obviamente meter. Siempre, ante la duda, siempre meter. No, pero en serio. Un Indiana Jones normal, es decir, algo parecido a lo de James Bond, que cambie el actor, pero no el personaje, o que este fuera el hijo de Indiana Jones o un aprendiz destacado. Que cambie el actor, pero no el personaje. Obviamente. A mí lo del hijo ya me parece de meterse hecho, en... Luego pones la serie LeBouf ahí. Tuvimos después a, hacer el Transformer. No puede ser. Tuvimos a la serie, del joven Indiana Jones, que era una serie bastante, ¿no? Era siempre decente. ¿Decían que era o no? ¿Qué? Es Leyenda Urbana. No, es Leyenda Urbana. Pero joder, pero es Leyenda Urbana. Ese chaval se cruza el estrecho, yo voy visionado y encima hace una serie. Meter al hijo de Indiana Jones a lo mejor daría resultado una parodia metiendo a Indiana Jones, o sea, Harrison Ford, que solo puede hacer dejar solo ya, hemos dicho. Sí, sí, que está no dejamos vida. Más. Haciendo a lo mejor del padre. Y sería como la película de Indiana Jones lo que está también con su padre, en plan copiándola con puntos absurdos. Y eso es, sería cargársela, ponerse una traba más, es mejor continuar el personaje y dejarle para muchos años, que lo hagan bien. Lo que yo temo, lo que yo temo de esto es que digan lo que está de moda. Reboot de Indiana Jones. ¿Sabes lo que quiero decir? Un reboot totalmente nuevo con de la saga. Cuando verdaderamente lo que son tres historias independientes. No estamos siguiendo una trama con Indiana Jones. Es como James Bond. No se sigue una trama. Cada película de Indiana Jones es un cast completamente diferente. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que las de James Bond, en algunos momentos, aunque sea mínimamente, sí pueden tener una relación una con otra. Ya sea con guiños o como por ejemplo las últimas, que Casino Royale y Quantum Solace. Las únicas que tenía, Indiana Jones, las propias de Harrison Ford también, porque no han continuado así. No, claro, tenían. Más bien las Indiana Jones lo que tienen son. Han tenido guiños. Claro, el guiño del látigo, por ejemplo, cuando le mete el tiro. O, claro, ejemplo, y luego. El hecho de que no sale el padre y que el padre, pues, ha existido. Y realmente, por ejemplo, El Templo Maldito es precuela del Arca Perdida, con lo cual tampoco tendrían mucho problema si quisieran seguir ambientándola en la época nazi con un Indiana Jones joven, como lo fue Harrison Ford en algún momento de su vida. Y seguir con historias que pueden tener guiños al Arca Perdida o al Templo Maldito o a su madre o no. Claro. Eso ya es otra historia. Temas para hacer películas históricos hay, pero 30.000 o más. Para hacer sin problemas que este hombre haya. El problema es la saturación, un poco como pasa con las novelas de Dan Brown con el Robert Landon. Es decir, que este tío está en todos los lados. Por lo mejor puede parecer una saturación. Es que en el año se ha descubierto el Arca de la Alianza y la Atlántida. Y la lanza de Longinos y el Santo Grial. Mira, yo, y una, la tumba y una la adaptación de la novela de la aventura gráfica de Fate of Atlantis sí que me gustaría. Es el eterno rumor que se iba hablando siempre, que es el guión, el eterno. Cuando se hablaba de la calavera de cristal, verdaderamente el rumor era que iba a ser Fate of Atlantis, que era el de la Atlántida. Pero bueno, es soñar. Vale, y para cerrar el tema, si no fuese Bradley Cooper, ¿quién os gustaría hacer de que hiciera de Indiana Jones? Kiki, Kiki. Hombre, porque iba por otro palo, pero el Indiana, lo que hizo Brendan Fraser en La Momia no estaba del todo mal. No era exactamente el inteligente, sino que era más el aventurero, pero aquello no estaba del todo mal, sinceramente. Y actor ahora, bueno, Bradley Cooper es de los que está teniendo ahora más tiro, junto con que esto puede ser él o el que hacía de Juan Corpo, como si tuviera la memoria. ¿Cómo hacía el que hace? Jeremy Renner, es decir, que puede tirar por ahí. O que lo haga Michael Fassbender, que últimamente también lo va a hacer todo. Ese Samuel L. Jackson blanco, Michael Fassbender. Bueno, Michael Fassbender, pero ya es Magneto, ya dicen que va a ser también el de Assassin's Creed. Va a ser los dos, sería Altair y Desmond, haría los dos papeles. Eso sí ya no lo sabía yo. Que va a hacerlo. Hombre, Altair lleva media cara tapada siempre. Y haría de los dos, de Altair y de Desmond. Es que yo creo que se tendrían que olvidar de la historia de Altair directamente y empezar. Bueno. Y empezar con él. Todo con tiene eso. Un empiece, tío. No sé, y actor, pues. Es que pueden ir los palos por ese lado. Por un Fassbender, una cosa de este estilo. O sea, un tío ahí pecho palomo, pero que también pueda parecer un profesor cuando se pongan gafas. Claro, lo vendo. Joder. Hugh Jackman haciendo Indiana Jones y ya pues reímos un rato. Yo, mira, fíjate, ahora que has dicho eso, he dicho, ¿y otro actor? Ewan McGregor. Sí, pero Ewan McGregor, la parte de pardidillo con gafillas sí te lo puede hacer, pero y de sabiendo. Pero la parte de acción, yo creo que ahí. Nicolas Cage. Sí, es verdad. Como en la última. Me has convencido. Nicolás Cage como el nuevo Indiana Jones. Lo que pasa es que a Nicolás Cage tampoco le quedan tantos años de pegar saltitos. Pero hay pelucas. Las pelucas es lo de menos, porque las pelucas es una parte intrínseca de la actuación de Nicolás Cage. Por favor, no. En Tiempo de Brujas. Qué pelazo. En serio, y qué peliculón. Peliculón. A ver si la termino de ver un día, porque me quedé dormido y no. The Wicker Man, en serio, The Wicker Man es la que hay que ver de, para ver una gran interpretación por parte de Nicolas Cage. Bueno, podemos hacer un, una ficha de estas, una petición online de estas de Nicolas Cage como no Indiana Jones. Y si Ben Affleck dice que no, pues Ben Affleck también. No, Ben Affleck, no. Ben Affleck es Batman. Ya está. Lo hemos mencionado ya tres veces. No lo mencionamos más, que si no nos pone Elia la alarma. Y Matt Damon. Matt Damon. ¡Ah! Siempre. Bueno, porque les hemos visto a la vez, que si no, podría serlo perfectamente. No sé, el resto. Christian Bale. Hostia, Christian Bale. Pero Christian Bale da ese avioncillo. Hombre, a ver si te crees que Batman es tonto. El de Real Madrid. No, ese no. El del Real Madrid sabe pegarle patadas al suelo. Pero lo que pasa es que a Christian Bale no le veo tonto porque tiene más cara de cabreado y de hijo puta. Yo, la verdad es que Bradley Cooper me parece una buena elección en caso de ser él, porque tiene ese punto de que puede servir tanto de héroe de acción como de cachondeo. De ese puntillo macarra. Y eso, la verdad es que sí, estamos ahí buscando, pero en el fondo es buena idea. Al final habéis acabado convencido vosotros. ¿No? Claro. Puede ser también que cojan a David Tennant. Imagínate a David Tennant de Indiana Jones. Ay, el décimo doctor. Imagínatelo de Indiana Jones. Samuel L. Jackson. También. Bueno, es verdad. De malo. un Indiana Jones negro. Claro, claro. Claro. Claro. Ya está de moda. Está de moda. Jennifer Lawrence, claro. Un Indiana Jones mujer. Jennifer Lawrence. Está de moda lo de poner a gente de color negro a hacer personajes de gente de color blanco, como en Los Cuatro Fantásticos. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Los Cuatro Fantásticos? Chris Rock como Indiana Jones. La X marca el lugar negro. Bueno, hablamos en el último programa, en el programa piloto, hablamos de ese despropósito que era el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Pues parece ser que hemos bendecido a la película porque ha vuelto a salir un rumor en el cual se decía que la Fox había despedido a actores, director, guionistas, a todo el equipo y lo iba a hacer de nuevo. Al de los cafés, a todos. A del catering, a la madre del director también, que iba por ahí de vez en cuando a hacerle ejercicio de ganchillo por si rodaba en invierno. A uno que pasó a ver el set también lo han echado sin problema. A Nicolas Cage, que decía que quería hacer de su Storm. A cualquiera que estuviera en el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que bueno, esta noticia la ha sacado la web Bleeding Cool, que es una web especializada en cine superhéroes y cosas así, y tienen muchas fuentes dentro de la industria, y ellos aseguran que esto es así, que se lo ha dicho una fuente muy, muy bien informada dentro de la Fox, y que esto es tal y como lo cuentan, y no se bajan del burro. Y no se bajan del burro porque Fox está diciendo que eso no es verdad. En principio, según a quien consultes, unos te dicen que no es del todo cierto, otros te dicen que no, que eso no es verdad en ningún momento. Esto me suena a lo de todo es falso salvo alguna cosa. Te iba a decir ahora mismo, tío. Todo es falso salvo alguna cosa. Salvo alguna cosa. Muy bien. Entonces, esto es un rollo de este calibre. Todos héroes. Así que, por un lado, esta gente dice que no, que la Fox va a cancelar la película, y la Fox dice que no, que tiran para adelante y con el mismo equipo con el que habían empezado. Es decir, con la antorcha humana negra. Con el negro, con los críos. Con la declaración de la antorcha humana, lo dejo porque estoy muy quemado. Así que así está el tema. Dicen que empiezan a rodar el 21 de abril, con lo cual ya veremos. Pero también hay otra posibilidad, y que como toda esta película ha tenido tantas filtraciones, con tantas cosas del guión, todo lo que se ha sabido, todos esos rumores, que esto no puede ser más que una jugada de la Fox para descubrir quién era el topo. Yo, bueno, algo parecido te iba a decir. Yo, a mí me da que yo creo que sí que la han cancelado, porque el camino que estaban tomando era demasiado hubiese venido bien para la saga, si un cambio así tan arriesgado. Pero yo creo que ha sido por las críticas. Es decir, que ha estado todo el mundo, todo el fandom, se le lanza encima contra esta. Entonces han dicho, esto no puede tirar para adelante, volvemos a reiniciar y cambiamos todo y hacemos algo que sea un poco más tradicional y más al gusto del aficionado. Ya, pero entonces, ¿por qué negarlo? Entonces lo sacas, a no ser que crees la esta polémica, aposta, ¿sabes? Tú mismo, para crear publicidad sobre la noticia. Porque si no, ¿por qué no, por qué lo vas a negar? Porque me siguen manteniendo. A lo mejor todos metidos en el ajo. Siguen manteniendo la serie en el. En el candelero, es decir, perdón, la película la siguen manteniendo, claro. Es decir, porque si se hubiera dicho la película se cancela y punto, ahora mismo solamente hubiéramos dicho, la película se ha cancelado y habría terminado aquí la noticia y el debate y los comentarios se ha terminado de pocas, todo. Sin embargo, al decir algunos decir que sí se ha cancelado, otros a decir que no se ha cancelado, pues ya tenemos el por quién tiene razón, quién no tiene razón. Ya, pero digo, si han cambiado actores, lo suyo es comunicar lo antes posible para decir, mirad, hemos hecho esto. ¿Los actores no han dicho algo o solamente eso? Que todo siga adelante. No olvidemos de todos modos que cuando comenzaron a filtrarse detalles del guión, la Fox amenazó a las webs que las estaban publicando con demandarles y seguían publicándolo. Aunque, a la vez, estaban diciendo que todo lo que se estaba publicando era mentira. Es decir, lo que publicáis es mentira, pero por si acaso no lo publiquéis porque nos estáis dando muy mala imagen. O sea, Fox siempre está jugando a las dos bandas en este asunto. Es decir, por un lado criticar y por otro lado desmentir y por otro lado amenazar con no digáis esto. De todos modos, Fox se la juega en esto porque creo que se parece mucho al PP. Fox se la juega porque ¿cuántas franquicias tiene realmente la Fox de Marvel? ¿Tiene unos cuatro fantásticos? Y ya. ¿Y X-Men? No, y X-Men sí. Ah, pues tiene eso, cuatro porque fantásticos. Sony es la que tiene Spider-Man. Y ya está. Y está, y Marvel tiene el resto. Y no hay ningún superhéroe más de... Bueno, hay algunos por ahí perdidos en este baile de derechos que ocurrió en la Marvel. Pero no sé, yo por un lado contento porque se haya decidido en un principio parar el lo que sea. Y por otro lado, pues que pintaba muy mal todo. Es que pintaba francamente mal esta película de los Cuatro Fantásticos. No por todos lados. En cualquier caso, mira, leí un... mientras buscaba también información sobre esto, leí un artículo, no me acuerdo el nombre del autor, pero fue editor de CrossGen Comics, una editorial que salió hace bastante tiempo. Y con... You know. Elías no sabe. ¿Elías lo sabes? ¿Leíste algún cómic de esa gente? Aspen, no, eran estatuas entrelazados de aquella compañía, una especie como de símbolo. Bueno, esa compañía. Llegaron a España. El caso es que el tío escribe algo que la verdad es que tenía mucho sentido. O sea, Marvel ahora mismo, que es la que lo está rompiendo con los Vengadores, Capitán América y tal, hay una palabra que no puede mencionar en ninguna de sus películas y es la palabra mutante. Porque no tiene los derechos. Ahora tiene Fox. Fox sí tiene los derechos de mutante como... concepto. Como concepto, como el concepto que todos conocemos de los cómics Marvel. Ocurre una cosa bien curiosa, que por ejemplo, Marvel y DC... tradicionalmente como editoriales sí comparten los derechos de la palabra superhéroe, para daros una idea. O sea, son todas estas fijadas y este hombre lo que proponía es que todas estas compañías ya que Marvel no va a poder recuperar los derechos al menos de momento mientras se sigan haciendo películas, que estas compañías se pongan de acuerdo para tratar de montar algo en conjunto, porque sería algo con lo que ganarían todos. O sea, tú imagínate, se está hablando muy muy mal de la película de los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Pero coño, imagínate que plantas la película y en el tráiler de repente aparece Spider-Man, aunque Spider-Man sea de la Sony, o de repente aparezca por ahí Iron Man o... No, Iron Man no, sería en todo caso... No, Iron Man que lo tiene Marvel, o sea, es lo que este hombre lo que proponía, es que tanto Marvel como Sony como Fox se pongan de acuerdo, no para pisarse, sino para colaborar. Cada una conserva sus derechos, pero sí puedes meter guiños, puedes meter crossover. Te había entendido que se juntasen contra Marvel, es lo que te había entendido. No. O sea, colaborar en conjunto, crear una figura. Este hombre mencionaba a Abby Arad y quería que fuese como una especie como de embajador entre todas ellas, que gestionase todos esos contenidos. O sea, no estamos hablando de hacer, yo qué sé, pues de que aparezca Spider-Man en los Cuatro Fantásticos y se coma la mitad de la película. Pero como guiño, ¿eh? Pero como guiños o colaborar, o incluso, oye, si lo quieres hacer así y hablar de y que hagas una película con los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, pues que esas cosas pueden hacerse. O sea, al final es coproducir y compartir los derechos con algo con lo que ganarían todos. Y quizás con eso no estaríamos con tonterías como lo de que Marvel no puede usar la palabra mutante. Que no sé cómo se las va a arreglar a tenor de lo visto en la escena que hay después de los títulos de crédito de Capitán América. Y hasta ahí puedo leer para no hacer más spoiler. Sí, y hay otra, y que hay otra escena que nos perdimos, al parecer, después de lo de, después de eso y después de todos los títulos, hay otra escena. Habrá que buscarla en YouTube. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a seguir hablando de televisión. Esta vez de televisión americana, no vamos a hablar de series, sino de formatos, del formato Late Night Show. El Late Night Show. Porque Jimmy Fallon, actor conocido por sus papeles en el Saturday Night Live, en alguna peliculilla de humor, ahora me acuerdo de Fiebre en las Gradas, una sobre béisbol, ahora mismo es el nuevo presentador del Late Night Show. Una figura que allí es tiene mucho peso y es muy tradicional. Durante muchos años fue Johnny Carson el presentador de aquel programa. Luego fueron Jay Leno y David Letterman. No, bueno, con programas, fueron programas distintos, pero sí, competían. Y era Conan O'Brien. También estuvo luego Conan O'Brien. Sí, luego estuvo Conan O'Brien hasta que Jay Leno dijo que no se retiraba y que volvía. Y ahora está Jimmy Fallon una vez que Jay Leno sí se ha retirado. Entonces, pero, cuéntanos un poquito esta situación. Se ha retirado, entre comillas, por ahora, porque creo que esta es la segunda retirada de Jay Leno. Así que, pues, la noticia, bueno, ahora la noticia es un poco antigua porque es del 20 de febrero, nos pilla un poco lejos ya, pero bueno, nos pilla en el que habíamos empezado el podcast, es decir, cuando hicimos el primer el programa piloto, esta noticia todavía no estaba, todavía no se había estrenado Jimmy Fallon. Pues, por ejemplo, viendo los rankings de audiencia de hoy, de esta última, de la semana que terminó para los americanos el sábado. Pues me parece que las semanas de los americanos empiezan los domingos, ¿no? Creo, me parece que van... Bueno. No lo sé. Bueno, pues según datos, a excepción de unos... Michael lo sabrá mejor, lo del baloncesto, esto de universitario. El March Madness. ¿Qué es? Pues es el torneo universitario de baloncesto más importante. Pues... Es la final, realmente. Se juega en una Final Four y está toda América pendiente de ello, pues incluido Obama. Aparte de, ajeno a eso y a las series, a series como The Walking Dead, The Good Wife y este tipo de series, lo más visto allí en Estados Unidos son los programas estos, los Late Night. Son, aquí en España, el ejemplo más claro es Buenafuente, los típicos programas de Buenafuente, que sketches, entrevistas, alguna actuación musical, comentar las noticias, eso es lo que es el estilo del programa. Y allí en Estados Unidos, el programa más importante desde hace, como ha dicho Michael, de hace casi 25 años, el Tonight Show del NBC. Jimmy Fallon comenzó su programa, empezó con una frase que decía que ahora le tenía que cobrar la apuesta se apostó $100 a que iba a presentar el Late Show y ahora al amigo que se la apostó que le debería pagar la apuesta. Así empezó el programa. Y entonces en ese momento empezaron a salir un montón de gente de la televisión y salió para empezar Robert De Niro, empezó haciendo aquello y cantantes. Le pagó los $100. Le puso los $100 encima de la mesa, no dijo palabra, le puso los $100 encima de la mesa, se fue y empezó a salir cantantes, actores, presentadores, es decir, es un vídeo que lo recomiendo que lo busquéis en YouTube o si lo colgamos en el blog. Lo buscamos y lo colgamos en el blog, que tenemos blog, luego damos la dirección. Que hay que darle también cobal a esto. Y es un vídeo francamente muy bueno a partir de ahí, y la frase que cierra el vídeo es Stephen Colbert, otro humorista que también tiene su programilla, que con un cubo con monedas de un centavo le tiró, se lo echó por encima y le dijo, bienvenido a las 11:30, zorra. Entonces, a partir de ahí, Will Smith vestido del príncipe de Bel-Air, haciendo su típico baile característico, con Jimmy Fallon también vestido del príncipe de Bel-Air, los U2 cerrando el programa, cantando la canción que estuvo nominada a los Oscars, una llamada de teléfono, intentó llamar a la Casa Blanca para preguntarle a Obama si le estaba viendo o estaba preparándose... no me acuerdo qué era. El programa está todo en internet para buscarlo. Y lo que a mí me crea es la pregunta de por qué ese tipo de programas aquí no triunfan. Es decir, ¿por qué en la televisión, nosotros allí en Estados Unidos, a partir de las 11:30, nada más que tiene este tipo de programas y son lo más visto después de eventos deportivos y después de serie de televisión? Es decir, por encima de programas de musicales como La Voz o American Idol, Grandes Hermanos, Supervivientes, ajenos a todo eso, los programas más vistos ahí en Estados Unidos son los Late Night. Entonces yo arrojo sobre la mesa la pregunta, es ¿por qué creéis vosotros que ese tipo de programas aquí no tienen cabida? Porque yo creo que el horario no es el que debería ser, o sea, por lo menos para mí, poner un late night show aquí en España a las 12 y cuarto, 12 menos cuarto, ya pues pilla como un poco tarde, y obviamente porque no hay mucha competencia para hacerse entre ellos. Quiero decir, si me dijeras que hay 3 late night show y que se hace la competencia, pues entre ellos intentaría mejorar y serían mejores. Pero aquí tenemos a la nueva Buenafuente, que es casi el cupo exclusivo, porque antes, claro, pero esto es muy español. Esta noche cruzamos el Mississippi y sí, la crónica marciana. Aquello es totalmente diferente incluso a lo que se hace. Claro, claro. Porque aquello era un, sobre todo crónicas marcianas, era un pase de decir, aquello, yo, cosas que salían en crónicas marcianas, cosas que he visto de los programas de Gileno, de Letterman, de Conan O'Brien, eso no pasaba. Es decir, los programas allí del tipo con su mesa, con su jarra, y ahora pasa tal, y ahora viene uno a hacer un sketch, es que eso aquí en España solo lo ha intentado, creo yo, Buenafuente, y en los inicios de 4, Eva H. con el programa aquel que tuvo, La Noche H., creo que se llamaba. Estaba El Ataque. El Ataque era otro rollo, pero un programa que era muy, muy similar, lo que pasa que era solo semanal, era uno que hacía Manel Fuentes, que era también de entrevistas, hacían un teatro... Pero no sé si os acordáis, que era de entrevistas y era también un par de sofás, la mesa y el presentador con su jarrita. Eso de la jarrita, que lo vemos, lo hemos visto a Buenafuente, a Fuentes, a Pepe Navarro en su momento. Jarrita como la que tiene Puni ahora mismo. Pero sin ovejas. Sin ovejas. Eso ya lo hacía esta gente. Por cierto, The Tonight Show se lleva emitiendo desde 1954. O sea, échale. O sea, tela. Entonces, yo me acuerdo también que hace unos años en el Paramount Comedy, en el canal, había una cosa que era parecida, que lo presentaba Dani Mateo. Sí, cierto. Sí. ¿Ves? Pero eso, están recluidos. Cuando lo intentamos hacer, o lo recluimos a un día a la semana, o a una cadena como Paramount ahí en de pago. Pero estaba muy bien, la verdad. Entonces, porque aquí, yo reconozco, yo televisión veo muy poca. Veo cuatro cosas contadas, yo por ejemplo. En televisión veo muy poca. Entonces, pero por lo que veo, por lo que están viendo en mi casa, cuando llegan las horas, por la noche, tenemos o series españolas, que no estoy nada en contra de las series españolas, es decir, me parece muy bien. Que aquí en, hombre, por lo menos tenemos un nicho ahí de. Ya, sí. Que se lo lleva a la televisión, es decir, que en teoría queda en casa. Hay series españolas o ahora mismo programas con. Famosetes haciendo algo, cantando, sí. Bailando, sí, o... Claro, pero porque en España la gente que ve la tele es gente enferma y nos gusta mucho el cotilleo y ver qué hacen otros y... Bueno, pero yo por ejemplo, tío, creo y que... Y esa mierda, entonces la gente que ve la tele es gente así y es lo que se pero programas como Me Resbala, que es de humor, ¿sabes? Que sí, que es un humor muy muy superficial y muy ahí, pero le da una oportunidad a los cómicos españoles que ¿sabes? Que tienen que ganarse el pan también esa gente y son cómicos y a lo mejor no... No lo están petando como Dani Rovira, que hacen pelis y lo parte. Sí, pero, por ejemplo, el comienzo de gente como Dani Rovira y todos estos, o Dani Mateo, eran monólogos, como también lo fue sí. Jimmy Fallon y fue... Y como, y, entonces, y la, León, la diferencia y, la diferencia es... Porque ganador de dos... Claro, y empezó de... haciendo de bacala y los... Sí, con los rulis. Claro. Y entonces, ¿por qué esos cómicos que tenemos aquí, que también tenemos cómicos, que salen de los monólogos, prefieren irse al cine... Antes de irse a la televisión, ¿por qué la televisión no les da ese tipo de, claro. de ayudas? No ayudas, ese tipo de espacio para que ellos puedan, claro, claro es decir, desarrollar. Porque el programa que ha comentado Susana de Dani Mateo, no estaba mal el programa y tenía y era incluso más ácido que el de Buenafuente. ¿Por qué? Porque estaba en un canal ahí en Paramount y entonces le permitían hacer el programa que a él le daba la gana. Y era un programa que tenía un punto más de un poco más ácido, más mordaz que lo que puede hacer Buenafuente, que Buenafuente cuando puede también la mete, pero... Como todos. Claro. Unos más que otros. Yo creo que, en primer lugar, está lo que dice Yoyo, el horario. O sea, aquí tenemos unos desfases con los programas impresionantes. O sea, si partimos de la base de que no sabemos hacer comedias de situación que duren 20 minutos, hay que irse siempre a la hora y media, hagas lo que hagas, o sea, ya por ahí partimos mal. Entonces, te plantas al final que aquí el late night empieza a las 12 de la noche. Encima, cualquier programa de este estilo te dura entre 2 y 3 horas. Cuando hay en Estados Unidos, un Tonight Show son unos 60 minutos. Entonces, ve uniendo. Aparte, ve uniendo. Pero... Y luego las temáticas, que quizás al final lo que hacen los canales es darle al público lo que quiere. A lo mejor lo que quiere el público no es lo que queremos los que estamos aquí sentados en esta mesa. También, pero sí que es verdad que ahora mismo vende más la Esteban y este tipo de cosas que explotaba en su momento Crónicas Marcianas. O el morbo que explotaba el Mississippi. Y el humor que tiene Buenafuente, que es lo más parecido a lo mejor a estos programas de los que estamos hablando, pues va dirigido a una minoría. A lo mejor no tiene tanta audiencia como los otros programas, pero sí le da también a él, le da a su público lo que quiere. Sí, pero por ejemplo, Buenafuente, cuando dejó el programa de Antena 3, todo este parón que tuvo de año y medio, casi dos años que ha tenido, ahora que ha vuelto con el programa este en el aire, la ha vuelto a recuperar. Es decir, que en el fondo la gente querría ver ese tipo de... ¿Tú crees? De bueno, yo vi... A lo mejor es ser muy sesgada, pero yo vi un cacho y... Hombre... Que se supone que era sin guión o no. Tenemos yo un... digo que no viste y... un buen cacho. Tenemos... Debe ser eso, pero... Aquí en la mesa tenemos una persona que sigue a Buenafuente prácticamente a diario, que es nuestro pincha, que es Elías. Le sigue por los calles, por Buenafuente. Por Buenafuente, claro, el que te sigue es Elías. No, pero eso, joder, entonces... no porque tengo que estudiar. Pero no, seguirá tranquilo. Sí, no, sí. Pero, ¿sabe dónde vive? Pero también me gustaría saber la opinión de él, porque es un consumidor de este tipo de... Esta mierda. De esta Vamos mierda. A ver, no habléis de esas cosas. O sea, que Elías es consumidor de esa mierda. Son sus problemas. Claro. Y lo está tratando de dejar y arreglar. Perdón, o sea, es verdad. No, no. Voy a replantear la pregunta. Es consumidor de los programas tipo Late Night. Vale, entonces me gustaría que tuviese, decir, que nos diese su opinión sobre este tipo, sobre por qué no triunfa, por qué no habría más programas de este tipo. Porque no lo llevo yo. Ah, bueno. ¿Te ha quedado claro? Sí, me ha quedado bastante claro. Vale. Cristalino. Pues con esto cerramos. Vamos a escuchar otra cancioncita, nos tomamos un descansito, bebemos un poco de agua y volvemos. La cancioncita que lleva Elías. Ah. Oh, qué tierno. Volvemos en la casa de mi hermano y ahora nos toca hablar de videojuegos y vamos a hablar de Infamous Second Son. Second Son, no mala traducción, pero bueno, eso tendréis que descubrirlo vosotros. Lo primero, decir que es un juego exclusivo para PS4. Lo segundo, la noticia, que ha salido un juego de nueva generación, cosa insólita. Que se nota que es nueva generación. No que haya salido uno de nueva generación, sino que se nota. Bueno, cuéntanos un poquito. Tú que te has pasado las últimas semanas jugando hasta que te han sangrado los ojos. Yo que me he pulido el juego ya. Pues nada, quiero decir, es un Infamous, vale el nombre. Si habéis jugado a los que escuchéis esto, a los dos primeros, es lo mismo, ¿vale? Simplemente, han depurado cosas, han depurado jugabilidad, ya han añadido cosas nuevas. Por lo cual, cambia un poco. Pero lo que más llama la atención es el personaje principal, que no han cambiado, ya no es Cole. Ahora es Delsin, cuando describo al personaje siempre me acuerdo de Quique, un compañero mío de Huesca, que me dice que este personaje tiene los grados de Molonio a unos niveles épicos. Es un indio americano, un nativo americano, que tiene poderes y que los absorbe, claro. O sea, es grunge también, le gusta Nirvana, está ambientado en Seattle. Eso es la Seattle original, las dos anteriores no eran ciudades inventadas. Y qué decir, pues eso, que la potencia gráfica se nota bastante en este juego, ya es un juego de nueva generación y es muy entretenido, la verdad. Por lo que estoy viendo, estamos viendo mientras un vídeo del juego, los que no hemos jugado nunca a un Infamous, porque no han sido juegos exclusivos de Sony, es un sandbox. Sí, es un sandbox, pero limitadito. No os penséis que es un GTA. Esto tiene poderes y si te dan unas cosas, te recortan otras. Sí, es un sandbox con poderes y siempre tienen alguna trama, pues va ligada a las dos del principio, por así decirlo, un poco, porque es también en plan los conductores, que son los mutantes de aquí, que conducen ciertos tipos de elementos, pues en realidad son más... Depende, eso ya es elegir tú si son bien vistos o mal vistos por la sociedad. Es muy X-Men. Yo siempre lo he visto así, en plan de puedes enseñar que los mutantes son buenos o puedes ser un magneto cualquiera y decir, vais a fliparlo bajo mi yugo. Y por lo que veo el juego, el componente de... ¿Cómo decirlo? De decisiones es claro, bastante... En la narrativa influye mucho. Si decides ser bueno o si decides ser... Influye con las misiones, el tratamiento de la policía hacia ti, este tipo de... Los ciudadanos reaccionan, todo está muy... Sobre todo los ciudadanos están limitaditos y no están, no se les ve fuerza gráfica, es como en plan de bueno. Están ahí. Un poco están ahí, sí. Yo dos cosas. Uno, al estar ambientado en Seattle te encuentras una Starbucks cada dos calles. Sí. ¿Y lo puedes destruir? No, es una pena. Yo es una de las cosas que he hecho en falta, destructibilidad en este juego. Y luego, segundo, has dicho que por fin era un juego de nueva generación. Sí, en el aspecto gráfico. Porque es eso, se nota que es un juego que no ha sido desarrollado para Play 3, Xbox 360, Xbox One. No es transgeneracional, es un juego ya que está ambientado, o sea, dedicado a una consola en concreto. Como pasó con Rise. Rise, sí, lo que pasa es que todos los problemas que tuvo Xbox One al principio y tal, y no consiguió salir como debía salir, que debería ser algo parecido a esto. Esto es los mejores gráficos que hay ahora mismo en nueva generación para mí. En consola. En consola, obviamente. Yo nunca voy a hablar de PC, ya lo digo, chavales. PC es una herramienta, las consolas son para jugar. Creo que como todos aquí en este podcast, somos todos consoleros. Y... Porque no tengo dinero para tener un PC bueno. Ya han logrado un gran acabado gráfico con sus cositas. Sí, porque acabo de ver ahí una generación espontánea de una torre. Claro, con sus cositas, pero bueno, está bastante bien, supongo. Daos cuenta que también es el primer juego potente de la generación. Sí, es el Esto primer. Dentro de 3 años estará superadísimo. O sea, tanto gráficamente como a nivel jugable. Es un poco... Siempre hacer las mismas cosas, pero bueno. No, si te va es el rollo... Siempre son las mismas misiones secundarias, por así decirlo, las principales que son las troncales y tal, y como Infamous siempre ha sido. El estilo del juego es como los dos, sobre todo el medio y el segundo Assassin's Creed, tiene el concepto de recadero, El chico de las pizzas. Ahora sí. Veme para allá. Tienes que ir, pero no porque te mande nadie, sino porque tú tienes que ir porque la trama te lo pone más como que es una decisión tuya, sobre todo por eso, porque hay muchas decisiones que puedes decir mal o bien. Uh-huh. Entonces, ese es el lo que te pone, y dependiendo pues eso, pues si tiras por el lado de la luz o el lado de la oscuridad, así, por decirlo, te van a mandar unas misiones u otras. Pero los poderes son los mismos, seas bueno o seas malo. Tiene, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, al ser malo, los poderes se potencian más en lo ofensivo, en vez de cuando eres bueno, que es más en lo defensivo. Por así decirlo. O sea, no es así 100%, pero bueno, es una forma de explicarlo. Y en el malvado, por ejemplo, ese ataque, pues eso, hay dos o tres diferentes. Todavía no me lo paso en malvado, pero tal caer. Son más devastadores en malvado. Sí, ¿no? Claro. Eres caótico. Recargas más rápido las, por así decirlo, tus poderes. Está muy bien. Tiene mecánicas, sobre todo, hay una... Bueno, eres un grafitero también, se me había olvidado. Eso formaba parte del Molonium, que lo sepáis. El Molonium. Eres grafitero y tiene un sistema, además de los grafitis, todos son, yo solo he visto los del bueno, claro, tiene dos tipos de grafiti, el del malo y el del bueno. Pues yo al hacer los del bueno, todos los grafitis que he visto me encantan y son igual, que no sé si lo conoceréis, del artista británico Bansky. Son de todos de ese corte, son todos muy ácidos, y la forma en la que los pintas, que no os la voy a decir porque si os lo pilláis mola descubrirlo la primera vez, es una implementación del uso de un DualShock 4 cojonuda. O sea, yo me quedé cuando me lo digo, te sale la pantalla allí, pon el mando así y así y haces esto. Y dije, esta gente, esta gente que se ha drogado, que con el mando no se juega así. Aprovecha la parte táctil y... Sí, la parte táctil además lo han... Está introducida muy, muy orgánica, muy natural. O sea, es muy... Sobre todo para abrir puertas, es el gesto natural de la puerta. Si la tengo vista hacia la izquierda, paso el dedo por el panel táctil y la puerta va hacia la izquierda, ¿sabes? Tengo que levantar una cosa del suelo, ¿sí? Pues la levantas con el panel táctil y con el R2 le das puñetazos hasta que la rompes. Muy, muy, muy típico. Está muy bien encajado, la verdad. Es el primero que consigue algo así, porque el FIFA le dabas al panel táctil y el portero se volvía loco ahí. Iker corriendo por mitad del campo, pero ¿qué haces, loco? Te sí, la portería. Y en el Assassin's Creed el táctil sirve básicamente para activar el menú. Estos, al ser exclusivos de Sony, aparte de que Sony se habrá dicho, venga, chavales, intentad aprovechar el mando así, las cositas que tiene, le han sabido sacar un uso bien del mando. O sea, no es como el primer Castlevania que salió para DS, que te obligaba por narices a utilizar la parte táctil y era lamentable, es decir, no podías acabar con los malos porque te obligaban a... Claro, es en ese rollo, en pero sentido, esto... En este sentido están bastante mejor hecho, han sido, ¿no? los primeros en hacerlo en Play 4 y muy bien hecho. ¿Y multijugador? No, este single player, este de los que me gustan a mí solo. ¿Sin que te molesten? Sí, yo no... A mí el online... Eso es mejor quedar con los amigos para jugar. Siempre, forever. Y cerveza. Y nada, tiene un descargable, que también me lo he pasado ya, que se llama El Legado de Cole, en el que tiene guiños... Bueno, eso también es decirlo. Tiene guiños este juego a todo lo que os podáis imaginar. O sea, tiene guiños a Nirvana, tiene guiños al Anillo Rojo de King Boss, tiene guiños... A un montón de cosas. Son súper ácidos los comentarios, están muy bien implementados en la trama, porque a lo mejor también obtienes un poder nuevo y al utilizarlo el pibe lo flipa aquí. Esto es la bomba, tal, no sé qué. Ah, tío, lo flipas. ¿Qué te ha gustado? Poderes. Sí, no, hombre, me ha gustado. Le has quitado el polvo a la Play 4. No, hombre, yo sí juego a la Play 4 porque yo soy una ratilla indie también y me gustan mierdas locas que te llama Hister porque te guste. Se ha quitado de polvos por jugar a la Play 4. Y... No, pero está casado, ten en cuenta que ya se ha quitado de polvos ya directamente. Lo que creo que hace ahora es aprovechar el tiempo. Vaya panda, cabrones, ¿eh? Vaya panda, sí. Han empezado ellos, ¿eh? Yo aquí me he mantenido al margen. Y nada, el juego, quiero decir, vende porque es lo único bueno que hay, por así decirlo, exclusivo de Play ahora mismo. Sí, creo que ahora mismo es lo más vendido, ha vendido 1 billón y pico, pero ¿por qué es eso? Porque es el único juego que ahora mismo... Claro, y esto ya os digo yo que el año que viene hay algo que ya es mejor que Infamous. Al igual que Titanfall es el más juego más vendido de Xbox One ahora mismo. Son cuando los salga el The Order lo petará el The Order, cuando salga el Quantum Break lo petará el Quantum Break, estas cosas vos ya sabéis cómo son. Los bueno, primeros pepinazos es lo que te compras y claro, son por... superventas porque no hay más cosas. Porque si quieres jugar tienes el Lego Marvel y esto. Mi hijo se pasa el Lego Marvel solo ya. Ojo, cuidado. Ojo, barro. Siempre tengo yo ganas al Lego Marvel. Bueno, pues nada, el juego, otro exclusivo de Sony. Oye, por lo menos parece que es lo primero que vemos que de verdad es Next Gen. Porque todo lo demás ha sido un drama. Vamos a hablar de... 60 hercios y todo este rollo. Nah, entramos en polémicas de hercios y de frames. Van a 1080p a 30 frames por segundo y a veces, depende de cuánta... A mí no me lo ha pasado, pero a gente que conozco sí, petardea un poco. Cambiamos de juego. Esta vez vamos a hablar de un juego multisistema. Pero vamos a hablar de toda la saga. Vamos a hablar de Dark Souls 2. En realidad vamos a hablar de toda la saga Dark Souls. La saga, bueno, la saga Souls, como la Souls, llaman en Front, allí en Front Software, la llaman la saga Souls. La saga que lo llaman los japoneses, como la llaman los japoneses, la saga Souls. Souls. Cuéntanos, bueno, ponle algo de Soul. De Soul. The Wire. The Wire. Soul, Marvin Gaye. Bien, lo primero es pedir perdón, porque debería haber dedicado más tiempo al Dark Souls 2. Pero apareció Play 4 en mi vida y la he dejado en base. De hecho, ha habido un comentario en el podcast de los dos comentarios que nos han dejado. Uno de ellos nos pedía que hablásemos del Dark Souls. Así que por eso te toca el marrón. Pues no, pero... ¿Y te lo deberías haber burrado más? No, es decir, me he burrado sobre el 1, que es el que pasa eco, y el que la actualidad es que sale Dark Souls 2 y te has burrado sobre el 1. La cosa es, actualidad es... Vergüenza. Totalmente. Yo empecé a jugar al 2 y entonces me dijeron, ¿quieres una Play 4? Aquí la tienes. Como esta, pum. Efectivamente, entonces, entre eso y Diablo, pues... Ah. O sea, me estás diciendo que has puesto por delante el hecho de que te han dejado una Play 4... Y el Diablo. A ofender a uno de los dos... Oyentes que tenemos. Dos oyentes ajenos a familiares, compañeros de trabajo, amigos. 50% de la audiencia te odia. Ya, sí. El otro 50% no sabe quién soy. Y el 100% del podcast. ¡Ah! Bueno, Al grano. Dark Souls. ¿Qué es? La saga Souls son ahora mismo tres videojuegos, hasta la fecha. Porque seguramente para la nueva generación saldrá un Dark Souls 3 o como quiera haya. El siguiente Soul, que quieran llamarlo. Soul Train, vale. El Soul Train, creado por la gente de From Software, que esta gente es conocida porque ha hecho varios títulos para Bandai, sobre todo de... Pero no me pongáis caras, sí. No, de continuar, joder. Bandai, sí. Si yo estoy aquí informándome ahora mismo del Dark Souls. Del Dark Souls, sí, perfecto. Bien, la saga ahora mismo me lo he hecho. Consta de tres títulos. El primero se llama Demon's Souls, que es exclusivo salió exclusivo para PlayStation 3. Y luego ya el Dark Souls 1 y Dark Souls 2 comenzó para tanto para Xbox como para PlayStation 3 y para PC, que es raro que juegos de este tipo terminen saliendo también en PC, sobre todo porque los japoneses son muy dados a no querer sacar sus juegos en PC por el tema de la piratería. Entonces es extraño que Dark Souls haya salido en Europa, por lo menos en PC. Porque los japoneses, los japoneses con el tema de piratería consideran que... No sé por qué tienen tanto miedo, o sea, aquí en Europa no piratea a nadie. Consideran, allí en Japón no consideran... Yo no sé qué pasa a Sony, Geekas Torres ni de Pirate Bay, no nada. ¿Qué? ¿Pirate Gay? No me suena. Entonces, la saga Souls se caracteriza principalmente porque llevas a un personaje, ¿vale? En un mundo en el cual no te dicen nunca nada. Te sueltan en el mundo, por lo menos en el primer Dark Souls, y en el segundo es igual... Te sueltan en el mundo con una espada en la mano, un escudo cochambroso, una armadura que se cae a pedazos, y te suelen poner una excusa chorra para que tú empieces una aventura. En el primer Dark Souls era el hecho de que se estaban levantando los no muertos en el reino, y había que descubrir por qué se estaban levantando los no muertos. No sé si Michael habrá llegado hasta esa parte. Y en el Dark Souls 2 es acabar con la maldición que está azotando un reino mítico, que también es que está haciendo que la gente se convierta también en huecos, que es como llaman a los no muertos en esta saga. Entonces, el problema del juego es eso, te dejan tirado completamente, no te dicen nada, solamente te explican, con los R se manejan las espadas, con los L se manejan los escudos para protegerte, con este botón ruedas, ahí tienes el mundo. El mundo está abierto para ti desde el principio. Ahí tienes el mundo, cómetelo. Ahí tienes, cómetelo o evita que el mundo te coma. ¿vale? Porque el juego, porque la característica que tiene Dark Souls principalmente es que es todo es hostil hacia ti. Absolutamente todo. Vas a comprar el pan, te mata el panadero. Efectivamente, el ejemplo. Dámelas, toma. El ejemplo. Consigues el pan, te muerde las manos. El ejemplo que iba a poner precisamente para entender esto era. Imaginaos que para entender Dark Souls es. Imaginaos que vuestra madre os manda a comprar el pan y te dice, tráeme el pan. Pero no te da dinero, no te dice a qué panadería tienes que ir, no te dice qué tipo de pan quiere, ¿vale? Y tú tienes que descubrir, pues todo eso, y te echa a la calle, búscame, cómprame el pan. Pues eso es la infancia de Yoyo que ha vivido en Villaverde, eso, ¿sabes? Eso es Dark Souls. Yo le llevaba una de cada, de hecho, cuando no me decía nada. El mundo en Dark Souls, como he dicho, es hostil a absolutamente todo lo que hay en el juego puede acabar contigo. Excepto los PNJs que normalmente te dicen cuatro frases, los personajes no jugador, que tiran cuatro frases crípticas totalmente. Que suele, pues, en el sentido de los no muertos se alzan y yo quiero una galleta. Los PNJs son Iker Jiménez. Correcto. Te dicen frases totalmente crípticas a las cuales de esas frases tú tienes que hilvanar el argumento. En este juego, cuando la gente de From Software decidió crear este juego, lo que decidió fue crear, más que un juego en sí, crear una comunidad alrededor de los juegos. En el sentido de, esta gente no ve mal que tú uses guías para la hora de pasarte el juego, o que pidas consejo en los foros para que la gente te ayude a pasarte tal malo. Porque es lo que los creadores, una de las ideas que ellos tenían, era que la gente disfrutase de la historia a su propia manera. Y si necesitaba pedir ayuda, pedirla sin problemas, para que la gente, pues, conozco varios foros exclusivos dedicados a los tres juegos de la saga, en el que se comenta, hay teorías sobre los argumentos, es decir, cada argumento es diferente, cada persona tiene su propia línea argumental. Sí, por lo visto se pueden matar a los enemigos de mil formas diferentes. Sí, sí, luego entraremos en el sistema de combate, porque para mí es una de las mejores cosas que tiene este juego. Y el juego, el problema que tiene, lo que tiene mucha gente para atrás, es el tema de la dificultad. La dificultad que tiene este juego es, para muchas personas, desesperante. Pero yo creo que más que ser un juego difícil, es un juego justo. Este juego no lo puedes jugar como hemos visto vídeos del Infamous. No podemos jugar con el Infamous de me lanzo corriendo contra los 7 tíos que me están esperando con ametralladoras. En este juego, si te lanzas contra 3 tíos con 3 esqueletos, mueres. Es decir, en el momento en el que haya 3 malos más, haya malos tengan superioridad numérica, lo normal que pueden los. Pero subes de nivel. Sí, sí, puedes subir de nivel. Pero el juego es tan puto a la hora incluso de subir de nivel. Que los puntos de experiencia son también tu dinero. Es decir, cuando tú matas a algún malo, recibes lo que se llaman almas, absorbes almas, y esa cantidad de almas te vale tanto para subir de experiencia como para ganar, como para comprar y mejorar el equipo. Sobre todo para reparar el equipo, más que como para comprar equipo. Y si te matan, pierdes las que tengas acumuladas. Pierdes las que tengas acumuladas y apareces en la última hoguera, que es un elemento muy importante dentro de la saga. Apareces en la última hoguera que hayas utilizado con 0 de almas, pero te dan la posibilidad de recuperar esas almas que has perdido, porque quedan como en un estado como latente, que hay una esfera de color verde, que si consigues llegar a esa zona y tocar esa esfera, recuperas toda la vida que tenías. Aclaremos que es la zona donde te han matado antes. Correcto. Porque lo que te ha matado está ahí. No solamente eso, porque otra putada que tiene las hogueras es que tú cuando las tocas... Te quemas. No, hijas de puta. Se reinicia completamente todo lo que hubieses matado, excepto jefes finales o jefes de intermedios de pantalla, se reinicia. Es decir, si tienes que pasar por un pasillo con 15 esqueletos, tocas la hoguera, esos 15 esqueletos van a volver a aparecer. Y tienes que atravesar ese pasillo para llegar a tus almas que has perdido antes. Si mueres antes de tocar aquello, lo pierdes. Pues yo soy como los monos, veo el fuego y cojo ahí. ¡Ay, fuego no! Entonces, yo el sistema de combate, que es lo que había entrado, la dificultad, lo veo justo por ese sentido, porque te obliga, en cierto sentido, Dark Souls es un juego de estrategia, o yo lo veo más como un juego de estrategia, porque tú ves a los malos, y tienes que pensar, y no puedes ir a lo loco con lo que tienes. Tienes que pensar, a este malo, ¿cómo lo ataco? Sujetando la espada con dos manos porque hago más daño a pesar de perder armadura. Intento ir por atrás, le disparo primero con el arco, le lanzo una bola de fuego. Es un poco, tienes que plantearte, no puedes ir a lo loco en plan Devil May Cry, en plan Bayonetta, hay que ir a acabar con todo. Pero, ¿crees que, lo que esto lo hemos comentado una vez, crees que hay cierto postureo con el tema de tema de las muertes, porque se vende bastante, ya hemos visto alguna vez algún mensaje con capturas de pantalla de hoy en dos días de juego, entre todos los jugadores, han muerto 5 millones de veces. Sí, era brutal, porque en Dark Souls 2 la peculiaridad que tiene Dark Souls 2 del 1, para empezar, es que hay una base. Hay una ciudad principal en la que allí tienes unos herreros que te van a dar objetos, tienes unas personas que te van a dar pociones, hay un PNJ bastante importante que es el que te va a guiar durante toda la trama, ¿vale? Y lo que tienes es una especie como de obelisco enorme, mirando al océano, en el que tú cuando lo tocas te dice cuántas personas han muerto. En ese momento, ¿cuántas muertes contabilizadas hay en el... durante el obelisco, ese obelisco simboliza... muerto. El ego de los creadores. Es su pene duro. El segundo, el primer día muerto y llegas y lo tocas, el cerdo. Total. El primer día, por ejemplo, había, me parece que eran 5 millones se logró en el primer día. En la primera hora creo que llegaban a 900.000. Pero yo creo que personalmente el postureo este que hay es mucha gente se mata. Yo creo que la gente al principio del juego se mataba aposta principalmente para subir. Cuando se vieron eso, y para decir, mira qué juego tan difícil y me lo he pasado. En ese sentido. Entonces, yo creo que uno de los grandísimos problemas de Dark Souls no es el propio, no es de la saga, no son los propios juegos, sino es la gente que juega los juegos. Porque, como siempre. Es decir, yo he jugado a Dark Souls 1. Es decir, puede que la forma en la que yo jugué a Dark Souls no sea la mejor. Yo empecé a jugarlo, me desesperé hasta el punto que estuve a punto de cambiar el juego, de en un cambiazo del MediaMarkt cambiar el juego, porque me tenía hasta las narices, pero lo dejé reposar. Al tiempo, a los meses, volví, me lo pasé del tirón y fue cuando disfruté en realidad el juego. Entonces, puede que mi experiencia de juego no sea como el de otras personas, con la cual yo, por ejemplo, matar a un malo, muchas cosas que hemos hablado, matar a un malo que te ha tocado los huevos durante 5 muertes, te ha matado 5 veces, matarlo por fin, es una, para mí, es decir, tú lo has dicho, tú lo has sentido, yo he sentido esa satisfacción de he matado a este monstruo, a este bicho enorme que quería acabar conmigo. Entonces, se pasa en cada juego con correcto, pero es que siempre. Pero es que este juego lo que te lleva al extremo. Este juego, otra de las ideas que tenían los creadores del juego, lo que querían hacer esto los creadores del juego era que llevar la prueba de la prueba y error, es decir, he hecho esto, lo he hecho mal, tengo que repetirlo ahora de esta manera, llevarlo hasta el extremo. Entonces, el juego cansa mucho porque te obliga a repetir combates una y otra vez. Te obliga a farmear. El concepto de farmear de necesito subir de experiencia. Tengo una zona en la que sé que si mato a estos 4 bichos, tal y cual toco la hoguera, vuelven a salir. Mato a estos 4 bichos, cuando toco la hoguera, vuelvo a subir. Así hasta que tengas el alma suficiente para comprarte la espada que quieres o subir los niveles que quieras. Entonces, el problema con. Y ya concluimos. El problema que veo yo con Dark Souls, cuando digo lo de la gente, es que se ha magnificado. Es un poco llevándolo a otro terreno lo que ha pasado con True Detective. En el sentido de que se ha maxificado todo el mundo, que no digo yo que True Detective sea una serie mala, pero True Detective la han llevado porque en absoluto lo es, pero la han llevado mucha gente a un extremo de buscar, por ejemplo, cosas de decir que los dos personajes, uno es Dios y otro es el diablo, me refiero a ese tipo de historias. Pues con Dark Souls pasa algo parecido, la gente lo ha maxificado de tal manera que es mucho menos de lo que es. Dark Souls es un juego difícil, muy de vieja escuela, muy de tener que echarle horas, pero no es ni mucho menos la gran maravilla, porque tiene muchos problemas. Tiene el problema de la historia. La historia, hasta que no llevas metido 40 horas de juego y has escuchado los 5 o 6 diálogos de 5 PNJs, la historia no dices, que es que pasa esto. No, te quedas con la historia de que es que los muertos se están alzando. Pues el juego es, los muertos se alzan y tengo que matarlos a todos. Pero el problema es que es demasiado farragoso para mucha gente porque no entiende no sé cómo explicarlo. No te explica nada el juego. El juego no te explica nada. Hay un concepto, por ejemplo, que es el concepto de los Covenant, de hacer tratos con dioses, que eso si no lo lees en internet, si no buscas una guía, no sabes qué beneficio te da cada dios. Te dicen, eres servidor del dios dragón. Punto. No sabes para qué sirve. Es decir, descubres que hay un dios que te permite teletransportarte entre las hogueras porque lo ves en el menú. Dices, coño, que ahora al ser de este dios puedo teletransportarme. Pero otro dios te dará otro poder. Eso no te lo explica. Entonces el juego, problema que yo veo, que no te cuentan nada, no te explican nada, no hay ningún tipo de explicación. El tema de la humanidad que hablábamos el otro día, por ejemplo, tampoco te explican para qué sirve. De qué sirve ser humano o ser hueco. No te lo explican en ningún momento. El problema del juego yo que me he enfrentado a él la última semana, más que nada por, bueno, porque lo tenía por ahí y por saber realmente de qué íbamos a hablar. Mi experiencia con el juego, después de haber leído mucho sobre él, de ver cómo en un montón de análisis lo ponían de 8 para arriba, de que todo el mundo lo pone como un grandísimo juego, y quizás lo sea, pero sí que es verdad que no es un juego para todo el mundo. A mí, personalmente, no me ha llegado a enganchar. Las primeras 2 horas directamente, y no era tanto por la dificultad, sino porque no me acababa de enganchar directamente la historia. No sabía que muy bien hacia dónde dirigirme, la historia no avanzaba, no tienes ni idea realmente de lo que estás haciendo hasta que comienzas a ver un poquito más. Entonces, claro, si a todo eso le unes a que la dificultad es enorme y no avanzas, pues eso desmotiva muchísimo. Desde el momento en que luego me pasé otro par de horas farmeando, matando a todo lo que se movía, y fui subiendo de nivel y ya pude ir avanzando un poco más, el juego lo veo con otros ojos. Sin embargo, todavía, al menos yo, no lo veo como la obra maestra nos quieren vender. Bueno, mejor dicho. Sí, nos quieren vender. Bueno, porque yo considero que es decir, el juego, para mí el juego es de 8 sin ningún tipo de problema, porque tiene unos gráficos bastante decentes, sobre todo el 2. El 2 es muchísimo mejor que unos gráficos muchísimo mejor que el 1. El 2 te da muchísimas más opciones a la hora de crear tu personaje, más incluso que tenía el primer Dark Souls. De personalización le puedes poner la cara que tú quieras. Por ahí ya hay gente que se ha hecho a Dark Maul, pues te puedes hacer a Dark Maul. Y a Spinete, si quieres. Y el problema, el juego para mí, por lo menos el 1, y lo que llegué a jugar del 2, me sigue pareciendo juegos soberbios. Si es cierto que no es para todo el mundo. No es un juego que tú, es decir, una persona que juegue, porque siempre pongo el ejemplo con Dark Souls, con Devil May Cry. No puedes comparar este juego con Devil, para una persona que disfruta de Devil May Cry, no va a disfrutar de Dark Souls. Pues son dos juegos completamente diferentes y completamente ajenos. No, en mi caso, directamente, quizás no es el juego de rol que yo... Yo creo que no es un juego de rol en absoluto. Es un juego más de lo que dice Víctor, de estrategia en todo caso. De voy a ver cómo me acerco, le meto la hostia. De hecho, en el vídeo que acabo de poner Víctor, o sea, que estaba poniendo yo, todos los combates que ha tenido el tío es en plan: llega, le mete la hostia, se va corriendo para buscarle la espalda. Rueda por el suelo. Claro, no es. Es en plan que no me toquen. Es claro. Una estrategia de cómo lo alcanzas, pero no lo creo que sea un juego de rol. Simplemente pues quizás. Más un sim, trata de ser a lo mejor una especie de simulador un poco arcade o algo así, pero es más estratégico. ¿Cómo voy a atacar? Yo cuando me enfrento a Dark Souls, me enfrento muchas veces como si fuesen las partidas que jugamos nosotros aquí de rol, en el sentido de que las partidas que jugamos nosotros de rol, a no ser que tengas un clérigo cerca, mueres, pierdes tu personaje y tienes que volver a empezar. Pues así me planteo yo Dark Souls, es decir, en el sentido de tengo una vida. Voy a jugar pensando que solamente tengo una vida y que no puedo morir, sobre todo en Dark Souls 2. Dark Souls 2 tiene un concepto, por ejemplo, de morir, que es que tú cada vez que mueres tu barra de vida cada vez se va reduciendo y cada vez va quedando menos tu barra de vida. Entonces, llegando un momento en el que cuando llegue a un cierto punto tu personaje ya es un hueco y ese personaje se acabó con él. Entonces, yo muchas veces, cuando es hueco ya no puedes jugar, tienes que empezar un personaje nuevo desde el principio. Y si pierdes vida, o sea, puedes hacerlo de cuando no, te conviertes no cuando guardas, subes de nivel y te... si no guardas partidas, ¿sabes? El problema que tiene el juego a la hora de guardar partidas es que tú no controlas cuando se guardan las partidas. La partida se guarda en el momento en el que tocas la hoguera y en el momento, o sea, en el que mueres. Me estás diciendo que llevo la mitad, digamos, del juego. Sí. Me mata, llega un te momento matan, que ya es inviable partida. Porque no tengo apenas nada de guardar partidas porque te obliga el juego es no cierto. Tienes nada de vida y cuando llegas, o sea, eres hueco, llevas, estás a punto de terminar el juego, pero de repente se te acaba porque te mueres del todo. A eso me refiero. Y tienes que volver a empezarlo. Por eso digo que el juego no es para todo el mundo y por eso digo que el juego no es un juego. Es un juego. Es pasado, masoquista. Cuando estaba el primer Dark Souls, la coña que teníamos con el primer Dark Souls era que este juego lo había hecho un chino loco al cual le cosían a collejas en el colegio y quería vengarse. Es lo que es eso, es decir, pero sobre todo Demon Souls he visto vídeos y es incluso más puto en cuanto a trampas, porque en el primer Dark Souls ya las trampas hay muchas, pero la limitaron, pero el primer Demon Souls atravesabas un pasillo y te caía la puerta encima, por ejemplo, es decir, atravesabas la puerta te caía o salían pinchos por la pared, porque sí, en Dark Souls la vida. Eso es la vida. Luego saldrá la vecina del desarrollador de Dark Souls 2, ¿no? Pues siempre saludaba en el portal. Ah, era buena persona. En resumen y para concluir... No sabíamos que hacía juegos difíciles. En resumen y para concluir, para mí Dark Souls es un juego muy bueno, pero que no se lo recomendaría a todo el mundo. Pues nada, ante la duda, probarlo. La más tetuda, siempre. Otro descansito y volvemos en un momento. We'll be right back. volvemos y vamos a, no vamos a demorarlo más. Vamos a dejar el hablar de, del juego de Sherlock Holmes para la semana que viene, porque estamos todos deseosos de saber. Sí, por favor. ¿Cómo le ha ido a Puni viendo la serie turca? Que recordemos, es la serie turca mejor valorada en la Internet Movie Database. No, perdona. Es la séptima película, la séptima serie mejor valorada de Internet. Entonces, es decir, todo utilizamos turco. Utilizamos la baza del A que no hay huevos y Puni picó, así que claro. Se ha visto el capítulo de esta serie, un capítulo de esta serie. Susana también. Y Susana también, sí, la arrastrada. Así que, por favor, ilustrarnos. Primero Leila, ¿cómo es? Leila el Magnum. Pero ¿seguro? Primero tenéis que saber qué es Leila el Magnum, ¿vale? Leila el Magnum es una serie, o sea, Leila es una chavala y Magnum es un chavalo. O sea, son los nombres son de los nombres. Leila y Magnum sería la traducción. O sea, ¿cómo se dice y en turco? Ile. Ya sabemos turco. Ilarile. Ala. Ya podemos hablar con Arda Turán sin problemas. Entre, sabéis eso y si queréis el que vas contra las salsas. También sabéis. También. Bueno, pues la serie está basada en una leyenda turca. El caso es que dos niños comparten cama en el hospital porque no había para todos. Ojo, y entonces uno de los padres lo ve como una señal y dice que bueno, que son el futuro, se tienen que casar y que va a ser una locura. Y el otro, pues sí, señor, sí. El caso es que de eso va a ir la serie. Entonces, sabiendo ya de qué iba, pues nos pusimos a ver la serie. Lo primero que vemos es una intro con música turca y con los personajes que van a ser en la serie haciendo cosas turcas. Cosas y turcas. Y el tonto kebabs. Principalmente. No he visto nada de ni turum ni kebab. O sea, todo el estereotipo té al suelo. Sí, eso sí, beben mucho té. Entonces sale una pareja así de señores que hablan así un poco como Naruto, ¿no? Y que llevan, al final se llevan a llegar al prota y se lo llevan a un taxi. ¿Sabes? Y parece ser como que son sus padres. Entonces ahí ya vamos hilando que ese es Magnum, ¿no? Ajá. Que es el tío que en el podcast anterior dije que a lo mejor me había vendido porros en el 2 de mayo. A lo mejor me los ha vendido. El caso es que van pues tomaqueados, ¿sabes? Con regalos y tal, como una fiesta. Y llegan a la familia, que debe ser la familia de Leila, que se ve que es una familia así como con más pasta y que les ven como que le conocen, pero como pues como que no les espera. Parece que te quiero conocer. Entonces, sí, pasa, mi salud. ¿Esto que Romeo y Julieta el turco? En el salón. ¿Qué, Romeo y Julieta turco o cómo va esto? Pues el Romeo y Julieta turco, sí, podría ser algo así. Pero sin muertes. Pero Julieta aún no sabe que es Julieta. Ah, Julieta no lo sabe. No, bueno, esto es... No lo sabe él tampoco sabe que es Romeo. El caso es que discuten en el salón la movida de lo que se supone que hemos hablado de la leyenda, ¿no? Sí. Y pues que no. Y en esto, mientras están hablando, pues llega Leila, Magnum la ve y claro, se queda perdidamente enamorado. Todo esto por contexto. Todo esto por contexto, porque la he visto en versión original, o sea, la he visto en turco. Perfecto. En turco de verdad. En turco de verdad. Bueno, yo creía que era verdad. Turco de Turquía, coño. A lo mejor están hablando en otra cosa y no me hubiera enterado, pero que eso era todo como... Sí, muy raro. Sonaba también un poco Naruto al principio, cuando estaban hablando el padre. ¡Oh, chihuahua! A lo mejor lo estaba viviendo en japonés. A lo mejor es japonés. Hasta el final, había palabras que Susana ya pillaba y decía, mira, ha vuelto a decir lo de masca. Masca, no paran de decir masca. No, sí, o ya no decía paranoia. Sí. No sé, ahora no me acuerdo, pero sí, algunas palabras. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Todo el rato. Más que tiene otros significados en español, pero no vamos a mencionarlo. Sí, no, nos quedamos ahí. Claro, entonces, detalles del capítulo que me han sorprendido. Por ejemplo, pues. Magnum, en toda su paranoia de la cabeza, de. ¡Ay, qué hago! Me he enamorado de esta mujer que solo he visto una vez. Pues se va al patio de un colegio en el que se van a hablar con un niño con gafas, que no es ni su hijo ni nada de la familia. Debe ser un chaval del barrio, un ¿sabes? Niño, un niño random. Y no sabemos qué cojones le dice, pero se va a hablar al puerto. Novita, ya plan, le dice algo que trastoca su vida. ¿Sabes? Y se del va niño al puerto, de Magnum. Del niño a Magnum. A Magnum. El niño es una especie de Yoda. Sí, sí, es que luego vuelve a salir el niño más adelante, lo que ya deja claro que es alguien importante. ¿Es un niño sinister? Sí, porque además va vestido de traje, luego. ¿Es un niño? Va vestido de traje. Y con una gafa roja. Y con una gafa roja. La cosa mejora vale, por vale. No, es que más adelante hay una discusión entre dos tenderos y el niño llega, les dice algo en plan ¿qué va con queso? ¡Dur un cerofel! ¿Sabes? Déjame discutir, o sea, se ve que es un pilar importante de la comunidad. A lo mejor es un dios. No sé, al principio pensábamos que era pederasta, el Magnum, pero luego ya vimos que no. Que iba a vender droga ya. Que iba a vender droga ya. A ver, el caso es que habla con el chaval a través de los barrotes del patio del colegio, que era lo más raro. O sea, bueno. Vale, vale. Ojo barro. Más cositas. Pues más cosas que siguen pasando. El padre, que es taxista, se encuentra con un tío que de repente se sube, empieza a hablar con él, se pone una media en la cabeza, luego se la quita, luego se pone un bigote. No, el tío que se sube, luego se pone un bigote de pega, se lo quita. No, se lo deja puesto, pero es que le llevan hasta comisaría, donde el tío se entrega amablemente y de buen rollo, y encima paga la carrera. ¿Sabes? Es otra paranoia. Eso es útil. ¿Cuánto dura Isla y el Melba? 72 minutos. Y da para tener a un taxista y a un tío con una media. Hombre, da para todo. Los taxistas turcos son como los de aquí. ¿Tienen esto de las bolitas? ¿Escuchan la COPE? El sillón de bolitas. La COPUM, o así. No sé, pero son como aquí, o sea, te dan conversación, en plan el tío empieza a hablarle y claro, tanto que le habla que acaba saliéndolo de que es un ladrón y bueno, el ladrón sigue saliendo por el capítulo varias veces, con una tele que trata de, parece que vender, luego gasolina, que eso ya es hacia el final. Se desahogó conmigo. Porque claro, Menon está buscando consuelo y tiene una conversación con su padre todo rara en la que la cama se empieza a oscurecer, parece que se han comido un psicotrópico y hace giros raros y el padre de repente empieza a tener un eco consternador, pero no sabemos ni por qué, porque además de porque está en turco, porque tampoco viene a cuento con las escenas. Y este tío llega a tener una pesadilla súper rara, en la que está en el desierto, en pijama, llega a un puestecillo de helados, de ahí se va no le dan lo que quiere, se va de rodillas a uno de cuchillos, de ahí no le dan lo que quiere, se llega hasta a Leila, que la ve vestida de traje de bailarina turca, la va a abrazar, pero se convierte en un oso polar. Así que se despierta gritando, sus padres como llegan a la habitación, gritan algo. Es un homenaje a Perdidos, claramente. Pero... Y el tío se vuelve a dormir. Pero vamos a ver. Y sueña con un viejo, con un báculo de blanco. Esto sí que es importante, porque es la parte mágica de la serie. El Gandalf turco. El Gandalf turco, sí. Es un Gandalf turco, pero que lleva un casete. Y apaga el casete y le mete una colleja. ¿En serio te lo has visto? ¿O es todo una paranoia? Que os invito a verlo, que está en YouTube. Bolen se llama el primer capítulo. Y si no, por Series Lee también lo podéis encontrar. El caso es que el tío le explica una cosa, el viejo empieza a como decir que le va a ayudar, a tener varias revelaciones, y en el que sale siguiéndola, saliendo de su basura, de su armario. Es muy extraño. El caso es que el Gandalf turco saliendo del armario. El del armario de Leila. Pero es que luego cuando se despierta Megnun otra vez resulta que el Gandalf turco está en su habitación. Y que le dice que es de verdad, creemos, que le va a ayudar... Pero que se queda con su cama. Vale, y duermen en plan pie cara. A todo esto, yo ya... A la mañana siguiente la familia se lo encuentra en el salón viendo la tele. Y come con ellos. El Gandalf blanco, que se queda a vivir con él. Destaco. Séptima película mejor. Séptima serie mejor. Vale, durante todo el rato, es real. Durante todo el rato nos hablas del pobre Megnum y sus movidas. Y el protagonista es Megnum. Claro, Leila es un poco como que le ve como que... Pero como que no sabe de qué va el rollo y pasa del tema. En plan, ella es una tía de clase alta, como los padres, y... ¿Qué va a hacer ella con ese tirado? Entonces, para ella es un tirado que se enamora de ella o cree, no sabe nada, a lo mejor. El tío está todo obsesionado, pero que ve... confunde con un maniquí que abraza hasta que se la atiende y dice, oye, eso aquí no. La confunde con un señor con bigote, que es el dueño de la apuesta de ultramarino. Confunde a la chica con un señor con bigote. Sí, va todo obsesionado. Eso me daría pie para muchos chistes. Llega todo obsesionado y ya se lo cuenta el Gandalf, este blanco, y le entra una paranoia a gritos. El Gandalf le habla en Mordor turco y se lo lleva... De paseo por la calle hasta el balcón de la Leila, donde se encuentran con el tío que va robando gasolina y se les ocurre dibujar, qué sé yo, con gasolina en el suelo. Dicen, y ahora que se asome la chica, pues prender los fuegos. La chica y claro, para cuando las chicas asoman se les ha ido de las manos y no crea que te cagas. Y la chica lo que ve es al ladrón, al Megnun y al Gandalf quemando su turco, casa. Quemando los bajos de su balcón, en plan, bueno, afuera en el patio, de locura. Y así termina el capítulo, ¿sabes? Vale, creo que era... Insuficiente. Y no me puedo alargar más, sino, vamos, es que estoy muy impactado. La hierba ayudó, claro. Claro. Espera, esto daba para una saga, ¿no? Es decir, el primer capítulo de Megnun... Esto sin fumar es infumable. Vale. El primer capítulo de Megnun da para una saga. Sí, sí. ¿Seguirías viéndola si no fuera obligado? Si la encuentro subtitulada, sí. Ah, subtitulada. ¿No te ha llegado a enganchar? No, vería el primer capítulo por ver que he acertado y que no. Una predicción. Yo me reía ya. O sea, me decía Susana, ¿pero de qué te ríes? Y yo, no sé, porque me hace gracia. Por el contexto me entero. Le decía, no, ves, le ha dicho que, por ejemplo, tiene flashbacks la serie y flash forward en plan padre de familia, ¿verdad? Constantemente, en plan de como llega el padre y le cuenta cuando le prometió con lo de la historia del hospital, de en plan un compañero que le dice, ¿me podrías dejar trabajar en tu taxi? Y le dice, no, porque mira lo que pasaría. Y por ejemplo, lo del este siguiendo, era como un flashback, que él sigue con el pijama por la calle, ¿sabes? con el pijama a muerte. Es que en el desierto está con el pijama, pero cuando se despierta está con el pijama. Por la tarde está con el pijama y sale a la calle con el pijama ese. Que vale. No es lo mismo que lleva vestido cuando va de calle al principio. O sea, no es un rollo turco de ropa. Es que el Magnum es un poco gitano. A ver, yo... un saludo a nuestros oyentes gitanos. En el buen sentido. En el mal sentido, en el buen sentido otros. ¿Qué hemos aprendido? Que no se puede retar a Puni porque... Tela. En resumen, Leyland Magnum es la historia de... ¿Un tío en pijama? De un tirado... En teoría está basado en una leyenda turca. Un tirado en taxi... El taxi es de su padre. Ah, perdón. Es hijo de un taxista. Es hijo de un taxista. O sea, que va en pijama por la vida. Javi Cantero. Es la historia de Javi Cantero turco. Que va quemando la casa de la chica que le gusta. Que es un acosador. Y que tiene sueños raros productos por el Drunkebad. Y que sus mejores amigos son... Un niño con gafas. Un niño siniestro. El que tiene paranoias a lo Alemán Bill. Además. Anda, mira qué bien. En plan, quiero decir, a lo Alemán Bill en el sentido de cuando va viendo a la tía, pues por todos lados. Pues ya está. Yo creo que con esto es suficiente. Pondremos el... Si está en YouTube, vamos a poner entonces el... El enlace. El enlace, lo vamos a poner en el blog y... Vamos a hacer famosa el Inline Magnum al final. Además... Serie de culto. Esto es un homenaje a nuestros oyentes turcos, que los pobres ahora no tienen ni YouTube, ni Twitter, porque se lo han cortado. Pero tendrán este podcast y no lo entenderán. Dirán, creo que han dicho Inline Magnum. Gracias, turcos. Leyla el Magnum. Da igual. ¿Encuentra la agenda? Estoy buscándola, pero ya la tengo aquí apuntada en mi ordenador, pero se ha quedado atolondrado. Es que esto ya sabes, como va con Windows, porque hay que ir a lo barato. ¿Cómo no es sale. El directo falso directo? Bueno, el directo falso directo es lo peor. El directo diferido. Claro. El directo diferido. No, y es que además, fíjate, o sea, va por Windows, se me está quedando colgado. Lo tengo en Google Docs y se está quedando colgado también. O sea, esto es la hostia. Todo se cuelga. Pues nada, a ver cómo salimos de esta. Lo estamos buscando en otro ordenador, que somos así. Ah, lo busco en la tablet, ya me he impuesto. También, en todo, hasta que algo funcione. ¿Seguimos sin tenerlo todavía? Seguimos. Ir hablando. ¿Pero esto qué es? Ir hablando vosotros. Vamos a ir hablando, hombre. A ver si recordamos qué hay en la agenda. Se estrena la de Noé, pues me parece. Sí. ¿E o Noé? Noé, que es Gladiator, no se ha visto los trailers, pero me he quedado diciendo, pero qué. Madre mía, tú que vas a salvar a todos los animalitos. ¡Ah, hostia! ¿Pero qué es esto? Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí, mira, vamos a empezar por... Por Noé. No, vamos a empezar por los videojuegos, ¿vale? En primer lugar, hoy ya está disponible Hitman Absolution, gratis total, para Games for Gold. ¿Vale? Ya sabéis, los que tengáis Games for Gold, os lo podéis descargar. Yo ya lo tengo. Y el juego que habrá gratis también a partir del de día 15 es el Deadlight, un plataforma pero con zombies. Decir de Deadlight que es juego español. Tequila World. Y en Play Plus creo que este mes dejan alquilar el Pro. El Pro, el Mercenary Kings para PlayStation 4, el MotoGP 13 para PlayStation Vita, el Rai Raccoon. Sí, para PS Vita y Play 3, y el Hotline Miami para los dos también. El juego que lo va a petar, que también sale hoy, yo todavía no lo acabo de coger el sentido, pero sí, el Goat Simulator, el juego en el que simula ser una cabra. Ojo a ese. Ojo barro, con el de la cabra, porque parecía un juego del April Fool's Day, y no, es un juego que existe, llevas una cabra que se sube por los edificios. El día 4 de abril, The Elder Scrolls Online, el Skyrim Online, ¿vale? También para PC, que tiene muy, muy buena pinta. También para entonces, Batman Arkham Origins, el juego que salió para Nintendo DS y Vita, pues va a salir también para todas las plataformas en formato arcade. Y también para el día 4, Titanfall para 360. No sé quién demonios lo va a comprar, pero ahí está. Alguien habrá. El día 8, Daylight, otro juego también que está esperando mucha gente, tanto para PC como para Play 4. Más zombies en el mundo de las consolas. Será por zombies. Todo mejora con zombies, y eso lo sabéis, y es así. Final Fantasy XIV para Play 4, juego online de Final Fantasy. Guacamelee para Play 4, Xbox One y 360 y Wii U. Pero hay que decir que es el Super Champions Edition, sí, creo, que te viene con más cosas, Next Gen y todas esas cosas. Y en HD. Sí. Y ya el 16 de abril, sale el juego de la Copa Mundial de, el DLC, ¿no? De la FIFA. La estafa del... Ese DLC por el que ella va a cobrar... entre 50 y 60 euros. Tremendo. En cuanto a cine... Bueno, cine y cine y televisión. Este fin de semana se estrena Need for Speed. A la búsqueda de más dinero. A mí me pilla viejo ya. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Habiendo visto ya todas las de Fast and Furious. Las de Fast and Furious, No, digo sobre todo el Speed, que ya me pilla viejo. ¡Ah! ¡Nos vale. Han pillado! Vale, que no va de Yonkis, calla. Y también la peli de Noé, la peli en la que Russell Crowe ha dicho... Bueno, perdón, Aronofsky ha dicho, oye, vamos a coger la Biblia, pero vamos a hacerlo divertido. Aronofsky merece hablar de él, ¿eh? Bueno, a mí la peli he visto a Russell Crowe una espada en llamas y eso me ha ganado. Y un ejército atacando el arca, que ya eso es lo más de lo más. Dices tú, ¿de qué va esto? Este fin de semana, el domingo, día 6, se estrena en Estados Unidos la cuarta temporada de Juego de Tronos. Nino. Avisados quedáis. Y, por supuesto, uno de los mayores eventos televisivos, WrestleMania 30. Eso hay que verlo, sí o sí. Porque lo dice Dios. Como diría aquel. Y la peli más destacable así de si nuestro... Lo veis, en el próximo hablaremos de ello, así que habrá spoiler. Correcto, es verdad, hay que hablar de la WrestleMania, sí o sí. Por supuesto. Y por último, porque estrenos así de nuestro palo de cosas rarunas, más que rarunas, cosas frikis, El Poder del Tai Chi, película de Keanu Reeves, dirigida por Keanu Reeves, no sé si él también hace el catering o lo que sea. Y el guión protagonizado por Keanu Reeves. Vaya tela. ¿Y Keanu Reeves? Pues sí, porque hace el maestro, no sé, una cosa rarísima. Keanu Reeves haciendo artes marciales. Se Matrix le dejó muy tocado. Ya estaba el pobre. Sí, un poco. Lluvia fresca sobre las montañas, está ya muy tocado. Keanu Reeves haciendo tai chi, pero tai chi del bueno. Tai chi de romper, el que se hace rápido de romper piernas. Y rompes piernas, y no del que hacen los viejos ahí en Usera, en los parques. Los hemos visto. Están ahí. Existen. Eso sí que parece. Moviendo así con los brazos para los lados y las piernas para arriba, una cosa rarísima. Pero bueno. Pero están ahí. Es una forma de conquista. Un saludo a los chinos, que también le hemos insultado hoy. Después de esto. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días. Yo, adiós. Muchas gracias. Uni, gracias por sufrir. Hasta luego. Víctor, bye. Vuelta a jugar al Dark Souls 2. Susana, hasta la próxima. Y señores, Elías. Ay, verdad, si no se me olvida de Elías. Claro. Estás ahí de escondidito detrás del monitor. Y... Claro, es que como es independiente, habla cuando quiere. R2 Gredos. DJ Gredos. Hasta la semana que viene. Nos vemos en 15 días. Adiós. Chao. Está dentro de 15 días, porque he dicho hasta la semana que viene.